pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ahora, 16 horas y 22 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 12 grados. Anda bajando la temperatura, está un poco frioso, un poco de viento. El cielo está nublado. Así que probablemente a la noche ya está pronosticado lluvias para hoy. Y probablemente a la noche se presente algunas lluvias. ¿Se acuerdan lo que dijo Mujica a los empresarios hace, no sé si fue el lunes, el miércoles o el martes, acerca de los feriados? Ya que en Argentina muchas veces se trata de hacer feriados. En Bolivia mismo, no sé si se acuerdan muchos que Bolivia, en Bolivia el presidente Evo Morales había decretado como feriado el día de su posesión. No sé si muchos recuerdan esto. Casi algo similar tal vez estaría pasando en Uruguay, lo cual el presidente se dirigió a los empresarios, quienes tal vez decretaban algún día feriado, y les dijo que, yo me acuerdo muy bien, les dijo que ellos están para servir, no para servirse. No sé si mucha gente se acuerda de eso. Ya que les dijo a esas empresas, se refirió el presidente Mujica, diciéndoles que ustedes son reemplazables. Así les dijo. Pero el pueblo uruguayo no es reemplazable, dijo. Se refirió obviamente a que muchos probablemente hacen algunos feriados. Y él dijo que muchas veces algunos esperan el feriado o hacen feriados con el motivo de no trabajar. O mucha gente espera el horario de salida o trabajan por la cantidad de dinero que ganan. Y el presidente, el Mujica, fue bastante claro en esto. Les dijo que ellos están para servir y no para servirse. Y que tienen que pensar no en el dinero, no en el dinero que les va a dejar la empresa, sino en lo que van a dejar a la sociedad. Se lo mostró bastante firme en esa decisión. Del presidente de Uruguay, y me parece que es bien. Muchas veces en Argentina también a veces se trata de hacer feriado en algunos días. No sé, yo me acuerdo que el presidente el día de su posesión decretó como feriado nacional y obviamente fue criticado por la oposición, sectores de Santa Cruz. Y no sé, yo creo que tal vez decretar un feriado no esté mal, pero ya si se trata de un exceso de decretar cada vez, y creo que Mujica se refirió a eso. y les dijo: ustedes están para servir y no para servirse. No tienen que pensar en el dinero que van a recibir, sino en lo que van a dejar a la sociedad. Entonces me parece muy importante. Este presidente Mujica durante su gobierno está trayendo varias repercusiones, ya sea buenas o malas, en cuanto a lo que está haciendo en cuanto a su gobierno desde que asumió como presidente electo de Uruguay. Entonces yo rescato esa parte de que si se trata de hacer feriados, me parece, estoy muy de acuerdo con Mujica, de que estos empresarios tienen que pensar en lo que le van a dejar a la sociedad y no en el dinero, como muchas veces pasa en Argentina, tal vez. Y bueno, a veces hacen muchas veces feriados en días que probablemente no tendría que serlos. Y es una gran reflexión tomar en cuenta esto, lo que dijo el presidente de Uruguay, para reflexionar sobre lo que le dejamos a la sociedad. Entonces, yo creo que tendríamos que reflexionar todos, no solamente acá, en muchos distintos países, ya que su gobierno está trayendo bastantes repercusiones, más allá si son buenas o malas. Es muy distinto tal vez a muchos países que están gobernando. 14 horas con 27 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. Que te unen a mi vida, descubrirás que la distancia puso tierra entre tú y yo. Todas las noches con tu sonrisa buscas tu vida en forma de alegría. El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más real. Silencios por escuchar, canciones que me llenan. del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Y yo te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. 16 horas con 33 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. Ayer el presidente estuvo con el presidente de Paraguay, ya que se estuvo realizando el aniversario de Paraguay. Y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente de Uruguay, porque el presidente Mujica no pudo ir, pero fue el vicepresidente, Danilo Astori, acordaron el día de ayer relanzar el proyecto de integración de Urapavol, que comprenden a los países de Uruguay, Paraguay y Bolivia, en coincidencia a las fiestas patrias de Paraguay. Lugo anunció, el presidente de Paraguay, en una conferencia conjunta con Morales, en la que no se admitieron preguntas, se anunció que a fines de agosto o septiembre de este año, obviamente, habrá una reunión de coordinación para impulsar la Urapavol. La Urapavol, un antiguo proyecto de integración reactivado en octubre del 2008 por los cancilleres de esos tres países, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Estos tres, estos dos presidentes de Paraguay y el vicepresidente de Uruguay viajaron a Asunción en reemplazo, el de Uruguay viajó en reemplazo del presidente Mujica por motivos de salud. Se entrevistaron antes en el Palacio de López en el marco de la celebración del aniversario número 199. Vale decir que al año estaría cumpliendo su bicentenario. El jefe de Estado paraguayo también detalló además que a fines de este año se realizará esta cumbre, otra cumbre presidencial de estos tres países, para dotar a Urapavol de una agenda específica de proyectos. Entonces, eso fue lo que acordaron estos dos mandatarios y el vicepresidente de Uruguay, que fue en representación del presidente Mujica a Paraguay. Hablando de otro tema también, el día de ayer creo que se indagó pasó por un proceso el jefe de Porteño, Mauricio Macri, pero ahora Macri acusa de que fue, sufrió un ataque por emitido por Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que dijo el jefe de gobierno porteño? Dijo haber sufrido un nuevo ataque ridículo. ¿De quién se trata? De Néstor Kirchner. En alusión, obviamente, dijo, esto dijo en alusión al procesamiento que dictó en su contra el juez federal Norberto Ollervide en la causa por las escuchas ilegales. Él lo que dijo textualmente fue: cuentos como este se vuelven en contra rápidamente. Cuesta pensar que voy a armar una red de escuchas para escuchar los problemas sentimentales de estos pobladores de la ciudad. Eso fue lo que dijo Macri. Además, también reclamó una justicia independiente que también meta presos a los que llevan al poder y roban la plata de la gente. Lo que dijo también fue: queremos jueces al servicio de todos y no del poder de turno. Obviamente, me imagino que se está refiriendo al gobierno, ya que él pide jueces que estén en servicio, que no estén en servicio del poder de turno. También en ese marco reclama que haya jueces que metan presos a los delincuentes y a los que llegan al poder y se roban la plata de mucha gente. Me parece un conflicto entre los dos poderes. No sé si uno tiene razón acerca de esto, si tal vez sufrió algún ataque el ridículo de Néstor Kirchner por parte de Néstor Kirchner, Mauricio Macri. Si lo está haciendo público, yo me pregunto, ¿no es un conflicto o un enfrentamiento que únicamente es tratar de desprestigiar al otro? A mí me parece de ese sentido. Lo veo de ese sentido, porque si Mauricio Macri habla de que, ya que él fue indagado por el juez Norberto Ollervide, también metan presos a los delincuentes, cosa de que muchas veces pareciera de que no está no está pasando, no se está, porque existe una delincuencia muy grande en Argentina. Y al parecer Macri se refiere a eso. Pero no es un conflicto, pareciera de que estuvieran decidiendo entre ellos de quién es el mejor. Entonces, si bien el gobierno, sobre todo el gobernador Daniel Scioli, hace mucho tiempo me recuerdo que dijo que el 2009 había, a comparación del 2010, el 2010 había bajado la delincuencia, cosa de que no creo que sea cierto, pero yo vi, o una de dos, o se presentó más casos en el 2010 o en el 2009 y se tapó, o en el 2010 se mostraron más y hubo menos. Entonces, la delincuencia existe. De esa parte creo que rescato algo de Macri, que también lo que él dice, ya que él fue indagado, que también se metan presos a los delincuentes y a los que llegan al poder y se roban la plata de la gente. Pero viéndolo de otro punto de vista también, pareciera ser un ataque únicamente al gobierno por esta causa, por la causa de las escuchas ilegales que fue indagado Mauricio Macri. Entonces, pareciera algún confrontamiento únicamente entre el gobierno, entre el jefe del gobierno porteño y el presidente, o el expresidente, mejor dicho, Néstor Kirchner. Pero en fin, veamos cómo se lleva esto más adelante. 16:41 en toda la ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri, que fue citado para ser procesado por el caso de las escuchas ilegales. En Bolivia también hay un citado para declarar sobre gastos reservados, pero como testigo. ¿De quién se trata? Se trata de Jorge Quiroga. El fiscal Roger Velázquez dijo el día de ayer que convocó a declarar para la próxima semana, para el jueves a las 9, al expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez en calidad de testigo sobre el caso de gastos reservados. También dijo que dentro de las declaraciones programadas en la investigación que lleva adelante sobre el supuesto desvío de los fondos de la partida de gastos reservados, anunció que también convocará a Yolanda Prada, que fue esposa fue esposa del expresidente Hugo Banzer Suárez, y también a Marianela Áñez, que fue cónyuge del exministro de gobierno Guido Nayar. Señaló también que el ex jefe de Estado fue convocado principalmente para que pueda enriquecer los datos que tiene el Ministerio Público con relación al manejo de estos gastos durante su gestión de gobierno. Por otra parte, también dijo que se quiere tener información sobre la forma de utilización, fiscalización y supervisión de esos recursos que, de acuerdo a las primeras hipótesis, supuestamente fueron desviados a cuentas particulares o usados de manera irregular. En la lista de convocados también se puede apreciar o se encuentran Ivette Úrsula Asper Medina, ex directora de la administración del Ministerio de Gobierno, y Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. La investigación efectuada por la Unidad de Investigaciones Financieras, que dio inicio al caso, establece que el ex ministro de Gobierno Guido Nayar ordenó la entrega de más de 1,8 millones de bolivianos a 15 personas ajenas a la repartición gubernamental sin justificativo conocido, o mejor dicho, coincidió esto entre 1997 y 1999. Entonces, para la próxima semana va a ser indagado el expresidente Jorge Quiroga a declarar por el caso de gastos reservados, pero como testigo, y también se van a indagar a otros funcionarios que también estuvieron, así como también a la ex esposa del expresidente Hugo Banzer Suárez. Las 16:49 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. sé, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no. En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no. Yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. 16 y 54 en toda la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 16 grados. Ya llegamos a la parte final, lamentablemente. Pero bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de muchos temas más. Resumiendo todo lo que hablamos, lo más importante del día de hoy, creo que fue, y a la gente le interesa, sobre el incremento de lo que hablamos, la entrevista que le hicimos a Tomás Bulat, a este gran economista, y sobre a la gente lo que le interesa, si en los próximos meses va a incrementar los productos alimenticios sobre todo, y él dijo que sí, van a incrementar los precios, o sea que ya la inflación que existe es, ya está ratificada la inflación existe y por lo tanto durante los próximos meses van a seguir subiendo los precios tanto de la carne, de todos los lácteos. Por otro lado, también lo que dijo Mujica acerca de los feriados, de que mucha gente que quiere hacer feriado dijo que no están para servirse sino para servir. Yo creo que es importante reflexionar sobre estos hechos, ya que muchas veces por ahí se trata de hacer feriados que no corresponden, tal vez como pasó en Bolivia o en Argentina. Y otro de los temas, que bueno, la justicia ahora parece está actuando en Bolivia, más allá de que se diga que fue designado por el presidente Evo Morales, pero se va a indagar el próximo jueves al expresidente Jorge Tuto Quiroga por la calidad de testigo sobre el caso de gastos reservados y también a otros funcionarios, como también dije a la ex esposa del expresidente Hugo Banzer Suárez. Esos son los temas fundamentales. Y bueno, nosotros la próxima semana vamos a estar hablando de muchos temas más, todo lo que se refiere a la información de Bolivia y de todo lo que pasa en Argentina y a nivel internacional también. Ya llegaron mis amigos de Cumbia y algo más. ¿No quieren conducir conmigo, amigos? El programa se podría llamar Una tarde y algo más. Estaría bueno. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos con nuestros amigos Cumbia y algo más. Bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de muchos temas más. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Carrasco Producciones presenta. Viernes 21 de mayo, espectacular, Mil Gatonazo, con la reina de corazones, Sonia Morales. Se va y se va con el coche de su madre, Sonia Morales. Se rasca, rasca cada rato. Mano a mano con el rey de la carretera central, Teodoro Arellano, y su grupo Cielo Gris. Por supuesto, en el mejor escenario de Buenos Aires, Cori Megadisco, Avenida Sáenz, 459, El Poderoso de Capital. Con el auspicio y punto de venta, Radio Master, Restaurante Delicias Peruanas, Restaurante Carritos, Restaurante Inca Sí Señor, Restaurante Trujillanitos, Mochica, Sabores del Perú. Invita Quilmes, el sabor del encuentro. Entradas anticipadas a solo 35 pesos. ¿Oíste bien? Viernes 21 de mayo, Sonia Morales, Cielo Gris, El Cori Megadisco. Consultorios Médicos Odontológicos Boliviano-Argentinos San Antonio. Clínica Médica, Cardiología, Pediatría, Urología, Traumatología, Ginecología y Cirugía General. Análisis clínicos, ecografía todos los días, Papa Nicolau, Colposcopía, Odontología Dr. Omar Pinto, Arreglos de caries, Luz halógena, Prótesis, Implantes, Ortodoncia, Odontopediatría. En Liniers, Ramón Falcón 7079, a una cuadra de la estación. Teléfono 46-42-8512, 46-42-8512. En Mataderos, Avenida Olivera 1566, a metros de Vaperón. Teléfono 46-35-2861, 46-35-2861. En Bajo Flores, Camilo Torres 2024, a metros de Cobo y Curapaligüe. Teléfono 49-21-2030, 49-21-2030. En Flores, Avenida Nazca 87, a metros de Avenida Rivadavia. Teléfono 46-37-8809, 46-37-8809. Consultorios Médicos Odontológicos San Antonio. Profesionales bolivianos trabajando para su salud. Compadre. Transamericano, tu compañía de transporte. ¿Viajas a Tarija? Nosotros también. Expreso Transamericano te lleva directo a Tarija sin transbordo, con cuatro comidas, azafatas y sorteos a bordo. Transamericano, porque tú mereces más. Informes en la terminal de Liniers, Retiro y Puente La Noria. Teléfono 46-44-3508. Interno 168. Y de mi pueblo Tarija. Lunes 24 de mayo, 20 horas. Fiesta de gala y catering show en Cori Megadisco. En el bicentenario argentino y el aniversario de Sucre, le damos la bienvenida al flamante alcalde electo de Cochabamba, Edwin Castellanos, vocalista y fundador de Tupay. Mi tierra de Cochabamba es tierra maravillosa. Y como no podía ser de otra manera, disfrutaremos de la actuación de Tupay en concierto. El amor de las morenas es fuego. Quema, quema, quema. Tupay en concierto. Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida. Tupay. Nunca tuve suerte en el amor. Además, como artista invitado, actuará Clasiqueros. Un tren a Londres. Reserve su mesa en Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya. O para informes, llame al 4912-0708, de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Descansa,

izquierdo. Surgió una esperanza, pero no. Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Cumbia y Algo Más. Arrancando con todo en un sábado que va a ser muy movidito, pero muy movidito, con muchísimas noticias, muchísima información y muchísimas novedades en el ámbito deportivo. Un fin de semana de definiciones, de actualidad en el deporte, tanto nacional como internacional. Se definen las ligas, se define el campeonato local, si es que no hay desempate, obviamente. Así que bueno, lo arrancamos a todo ritmo, como siempre acá en el séptimo programa de Cumbia y Algo Más, por la M1550 Radio Urcupiña, por supuesto, En una gran noche también para Cori Mega Disco hoy, por supuesto, señor Lautaro Crisi, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Euge. Muy buenas tardes, Nano. Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Contento? Muy movidita la... Ah, bueno. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo decís? Por cierta foto que salía en cierta. Estamos acostumbrados ya a la foto. Ya éramos famosos de antes nosotros. O sea, somos muy codiciados. Cuando salimos de acá, hay problemas con el micrófono, parece ahí de nano. Lo vamos a arreglar en un minutito. Guarda con el micrófono, No se lo quiere tragar al micrófono. No se lo trae. Bueno, decíamos que va a ser un fin de semana muy movido para el ámbito deportivo y también para la movida tropical, Para todo. Sí, señor. Bueno, hablábamos de Cori Mega Disco, el boliche que el auto elige fin de semana tras fin de semana. Exactamente. Hola. Es habitué. ¿Y hoy quién va a estar? Nada más gratis que nos saludaba recién. Qué grande, Pablito. Pablo Lescano, estuvimos con él el domingo pasado en un evento que más adelante vamos a comentar. La verdad que gran cobertura del equipo de Cumbia y Algo Más, el golazo de producciones, completita, por supuesto. Completa. Sí, señor, con acceso VIP al evento. Fuimos tratados como reyes. Muy bien, que, la verdad. En antiguos lugares donde este equipo se le ha concurrido, ha tratado como ladrones, podemos decirlo así. Éramos arrojados a... Una oportunidad fui arrojado a la calle, ¿te acordás? ¿Arrojado a la calle? Ese día me acuerdo que tuvimos que salir. Directamente me tiraron a bueno, salir a rescatarlo, Eugenio. Con las cosas que hace este muchacho. Ah, bueno, sí, ese día... Fue comiquísimo la manera en la que te sacaron. Vos estabas ahí, había un señor de mucho peso que observaba todo afuera y después salió a mentir diciendo que gracias a él uno tuvo la oportunidad de volver a ingresar, ¿no? Tengo algo para decir de ese muchacho. Sin nombre y apellido. Vamos a poner como el señor XX. XXL. Extra large. Así es. De mucho quilaje, de mucho peso en la movida tropical. Pero debe aprender de otras personas que quizá también tienen mucho peso. Porque bueno, vamos a decir que nuestro amigo del Rama es conocido por ahí, dicen Rama, gordo, qué sé yo. Claro. Con onda. Sí. Pero eso es gente. Es verdad. Eso es gente, eso es humildad, eso es trayectoria. Humilde. Que se va ganando de a poco. Es saber a dónde está parado uno y con inteligencia. En cambio, hay ciertos personajes que son detestables en el ambiente, que tratan de escalar paso a paso, pisando a todos, que así alrededor van ganando enemigos, perdiendo amigos, y en el terreno la verdad que de a poco se le van cayendo. Igual se suman o salían con gente de mucho peso también. También. En la zona sur, por ejemplo. Es verdad. La verdad que dejan bastante que desear. A veces vos lo ves opinar en Facebook o lugares y decís, esta persona dirige una radio y tiene cierto vocabulario para manejarse. Está bien, puedes estar muy caliente por algo que te sucede, porque están, pero tenés que manejarte con altura. O sea, si estás a cargo de un medio, pones a hablar con palabras, más siendo mujer. Es verdad. No creo que esta persona me esté escuchando, y si me escucha, la verdad que me importa tres carajos, porque para eso tengo el aire de la radio para decirlo. Pero la verdad que hay gente que deja bastante que sea. Día a día veo las cosas que escriben, y si es esta gente, primero no saben escribir, no saben redactar. Después dicen que son locutores, buen máster, y escriben exigencia con C, qué sé yo, tendría que ver, censura con S. Pues sí, no me agrada, claro. O sea, no es que, ay, yo sé escribir y vos no. Pero no pongas que sos buen máster, que sos locutor. Porque para eso hay gente que estudia, que se rompe el que ya sabes, sí, laburando, estudiando, dando exámenes con profesores, y después aparecen estos tipos a decir, soy webmaster, soy locutor, soy manejo eventos, director. Se abrazan, se sacan fotos, son los unos, y después hablan con palabras que la verdad que los dejan así por abajo. Pero bueno, en la vida nunca se sabe. No vale la pena hablar de esas personas, ¿no? No digo que, no lo digo de caliente, lo digo simplemente, uno a veces se usa el micrófono para expresarse ante cosas que ve, que la verdad que cada día dejan de interesar más. Pero bueno, uno mantiene su postura, uno va para adelante, uno trata de cosechar adeptos, de tener amigos, y si se logran enemigos en este terreno, sea en lo deportivo, en el género tropical, así es la vida, pero estamos orgullosos de lo que somos, ¿no, gente? Exacto, claro. Muy bien. Bueno, era la apertura de este programa número 7 de Cumbia y Algo Más. Como te dije, lo tengo a mi lado, a la derecha mía, por supuesto a la izquierda de Fernando, sería la derecha mía, Lautaro Crisi. Y al lado al señor Fernando Nano Díaz. Gracias, gato. ¡Miau! Gran eje del programa, la rueda de auxilio. Somos los soportes. Somos los soportes, y ahí arriba está Eugenio. No, me la creo para nada. Yo no estoy arriba, estoy acá. La verdad que me duele un poco la espalda, ¿viste? Una mala postura ayer durmiendo, me parece bueno. Durmió mal, durmió mal. ¿Con quién habrá dormido, no? Con todo. Está nuestro señor operador Fernando, que hoy se vino con todas las pilas, con energías renovadas, por supuesto. Ya se va acercando la gran noche de Cori, por supuesto, y él está preparado para ir a vivirla, con Camargo y Banda Bustamante. Y dejo la incógnita, la sorpresa, con respecto a estos dos nombres. Esperemos que todo salga bien. Vamos a ver. Saludos de Pablito Lescano, que sabemos que tenerlo a Pablo Lescano en vivo es algo medio complicado. Claro, y es difícil. Es un tipo que algún día nos gustaría tenerlo, por lo menos por teléfono. Pero bueno, el otro día me acerco a Pablo y le digo, Pablo, mirá, el sábado si estás en Cori Megadisco, nos grabarías un saludo para el boliche, para el programa. Y me dice, con todo gusto, me dice Pablito. Bueno, después le digo, ahí está, es una previa, bueno. En realidad no daba para decirle, bueno, Pablo, podemos hacer un alto el sábado. Seguramente estará muy ocupado con todo lo que tiene por delante. Tiene una gira por México y Estados Unidos. Además, cierra Pasión de Sábado también. Exactamente. Cierra Pasión hoy. Tiene tres boliches hoy. Uno que es acá en Capital Federal. Igualmente un boliche que está un poco en declive. Otro es acá en Cori Megadisco, por supuesto. Y en Zona Sur también se presenta. Pero lo principal es en Cori Megadisco. Obviamente sin competencias acá en Capital Federal. Así que bueno, vamos a estar con la música en un ratito. Lauta antes tiene los títulos de este programa. A ver si Lauta me entiende. Tiene los títulos. Tenemos los de este programa número 7 de Cumbia y Algo Más. A ver, Lauta. Fútbol nacional, internacional. Lo maté. Con mi letra lo maté. El polio, ¿qué? El polideportivo. El polideportivo. Encima me abrevia el señor. Claro, se me acababa. La historia de los mundiales, los chimentos. Norteño, Santa. Vecinos, recuerdo, colombianos, inéditos. Sí, señor. Concursos, los mensajes a través de nuestras vías de comunicación que enseguida las va a decir Nano. Explotan las vías de comunicación. Así es, las vías de comunicación son las siguientes, señores. Te puedes comunicar con nosotros al 4912-0819 o si no, al 4912-1398. Manda tu mensajito de texto al 1568-459988. También te podés comunicar con nosotros vía MSN, el.golazo@hotmail.com. Tenemos Facebook y Fotolog. En el Facebook ponen el buscador El Golazo y hacete fan, obviamente. En los Fotologs, que son los siguientes: www.fotolog.com/elgolazo y fotolog.com/elgolazo2. También tenemos páginas web, Eugenio. Sí, señor. A ver, Lauta, las páginas web, vamos. Acá estamos: www.elgolazofm.com, www.elgolazo919.blogspot.com, www.metelepunch.com y mandanos a nuestro. Los chats: sat.com. / cumbia fútbol. Bueno, la página de la radio: www.radiourcupinacinenie.com y punto barro. Muy bien, Lauta, muy bien por Lauta, Primera vez que digo las páginas. Ahí va, Lauta, de a poquito va entrando en clima, El Face, como dijo Nano, El Golazo y también los Fotolog. Tenemos libro de visita, tenemos de todo. Abrimos con el saludo de Pablito, abrimos con Estos Celos. Estos Celos. Que nació en el Golazo Producciones. Claro. Antes que nadie, lo tuvimos nosotros, un gran tema, Bueno, ahora sigue la música, va a seguir la música, señores. Y esto los eligió Nano, bueno, el primero lo eligió... ¿Qué eligió Nano? Lo eligió Nano, Lauta, ¿Qué eligió Nano? Contame, Nano, ¿qué elegiste? A ver, no llego a ver lo que elegí, pues no me acuerdo. Vamos a pasar la hojita con la rutina. Pasa que no sé cómo es la rutina. La tengo. La clave norte. Qué lindo tema, ¿eso lo eligió Nano? Sí, claro. ¿Esta primera vez? Muy bien, Nano, parece el tema elegido por mí, muy bien. Y después viene Malagata con lo nuevo, Lauta. Y Malagata con ese alguien. Bueno, lo nuevo suena acá, por supuesto, programa número 7 de... Cumbia y algo más. Dale. Y si le cabe, esta es la clave. Sabor de tus besos, mis manos acariciando tu joven cuerpo, tu vocecita diciéndome que nunca lo habías hecho, que tienes miedo, que soy el primero, y te decías con vergüenza y me mirabas, repatado con tu belleza, no decía nada, desprendías tu camisa y tus manos temblaban, no sabía qué hacer, solo sé que después hicimos el amor hasta el amanecer, frotabas toda mi espalda ardiendo de placer, fue la primera vez que te sientes mujer, fue la primera vez que yo me enamoré, fue la primera vez que te sientes mujer, fue la primera vez que yo me enamoré. Y me mirabas, yo empatado con tu belleza, no decía nada. Desprendías tu camisa y tus manos temblaban. Yo no sabía qué hacer, yo no sé qué después. Hicimos el amor hasta el amanecer. Frotabas toda mi espalda, ardiendo de placer. Fue la primera vez que te sientes mujer. Fue la primera vez que yo me enamoré. Fue la primera vez que te sientes mujer. Fue la primera vez que yo me enamoré. Segundo bloque de cumbia y algo más. 17, 25 minutitos. Estamos arrancando este otro bloque. Estamos adelantando, ¿eh? Es como que Banana se quiere meter entre nosotros. Es un tipo que quiere estar en donde hay joda, donde hay diversión. Es un tipo que dice, los del fuego están en todos lados. Qué grande. Entonces el Banana metió la cabeza y dijo, a ver, me voy a meter un rato en este programa, ya que nunca voy al programa, o al anterior lo invitábamos y nunca apareció. Ya va a venir, ya va a venir. Un peso pesado de la movida ahí, en difícil de conseguirlo para traerlo, así que bueno, el amigo Banana pronto estará acá, calculo, Laura, ¿eh? Sí, seguramente lo vamos a tener muy pronto acá en Cumbia y algo más. Está ganando Racing, ¿eh? Sí, gana Racing 1-0, gol de José Luis Fernández. Aplastante victoria de Gimnasia de Atlético Tucumán, Lauta. Sí. Goles de Gastón Casas, Álvaro Navarro y Esteban Tete González, 3-0 Atlético Tucumán. Más tarde van a jugar ya para ir desarrollando esta fecha, después te doy los resultados de ayer, Lauta. River Tigre a partir de las 18:20 y 20:30 en Avellaneda Independiente recibe a Lanús y Rosario Central hará lo mismo contra Vélez. Recordemos que ahí se define quién de los dos, si Lanús o Vélez, va a la Copa Sudamericana. Por diferencia de gol está la cosa. En este momento está ganando Vélez por diferencia de gol. Exactamente, creo que le llevó un gol nada más, ¿eh? Sí, un gol solo, porque el otro día si Lanús le metió un gol más a San Lorenzo quedaban iguales. Bueno, ayer arrancó esta fecha número 19, la última, con la victoria de Godoy Cruz. Gran campaña, terrible la campaña de Godoy Cruz. Dio vuelta el partido 2-1 sobre Arsenal, gol del pelado Cristian Álvarez para Arsenal, Sigali y Salinas para el equipo de Mendoza. En tanto, volvió a ganar San Lorenzo, Lauta. Exactamente, jugando muy mal, pero ganando. Ganó, se ganó. Estuvo la cobertura de Sobredosis Deportiva, también la cobertura de Cumbia y algo más. Y exactamente. Entre signos de pregunta pongo la cobertura de todos por San Lorenzo. Sí, también. Sos bueno, mufa, Eugenio, sos mufa. No, ¿cómo? Ah, ¿verdad? Dije, sí, ¿no? Estaba en el MCN y le dije, están ganando, le digo Arano, gol de Newell. Bueno. Y le puso el otro gol, San Lorenzo, bueno. Gol de Benítez y Romeo, el gol 98 de Romeo o 97. Gol 97, Bernardo Romeo. A 3 de los 100, Tiene 100 con los goles en Estudiantes. Claro, llegó a los 100 en el fútbol argentino. Pudo haber sido su último partido en San Lorenzo, vamos a ver qué pasa. ¿Llegará a los 100 en San Lorenzo? Bueno, y complicado parece. Sería lindo que se quede, pero una temporadita tiene que bajar sus pretensiones económicas, pues tiene un contrato muy alto. Muy suculento. Exacto. El gol de Schiavi de penal que se lo dedicó a Migliore, porque hacía señas. Después se reían, porque Migliore le decía que se lo patea arriba como el otro día contra Gimnasia y dijo, esta vez me lo pateé hasta abajo y después se esquivó y se terminó riendo. Sí señor, pateame local, le decía, pateame local, decía Migliore y se veía la señal. Siempre hace lo mismo con los jugadores que le patean y nunca acierta. Es terrible el loco Migliore. Banfield 3, Boca 0, sin palabras para este partido. Me senté a ver los primeros 30 minutos, fui viendo que lo de Boca iba siendo cada vez más lamentable, abandoné el partido, terminé sentado en la computadora. Como todo hincha de Boca. Bueno, vos de qué hablás, por favor. Bueno. Bustamante, paleta en contra, un gol patético, un blooper de el ex Banfield que dicen que podría volver a Banfield, que salía bueno, de Boca. Un regalito para volver al equipo, Ramírez, que terminó con 10 goles junto a Palermo y Boselli, el único que puede pasarlo es Boselli. Mañana, 10 goles para Ramírez, Que no daban ni 2 pesos por él, porque decían, bueno, que no estaba cumpliendo las expectativas de Silva. No, pero hizo muy buena campaña y 10 goles es una buena marca. Muy bien, así que si mañana convierte Boselli, bueno, otro que venga atrás, que no qué sé qué. Pocos goles para un goleador, ¿no? Para 10 en un campeonato muy poquito, eso es lo que estaba pensando el otro día. Bueno, 3-0 la victoria de Banfield sobre Boca. Mañana domingo, la definición, Lauta. Mañana. Y la divís por Urcupiña, M1550. Exactamente, a partir de las 4 de la tarde con la transmisión en vivo de Huracán y Argentinos Juniors. Vamos a estar así ahí es, cubriendo para Sobredosis Deportiva, así que podemos llegar a tener un campeón si es que gana Argentinos Juniors. Si no, solamente habría desempate si empata Estudiantes y pierde Argentinos Juniors. Aclaramos que no sabremos la fecha porque el jueves Estudiantes juega por la Copa, así que podría ser el otro fin de semana. Podría ser el fin de semana que viene. Exactamente, Lauta. Seguramente. Así es. Huracán, Argentinos, entonces a las 16, el otro partido, Lauta. Colón y Estudiantes en Santa Fe. Bueno, así que la tabla tiene. Argentinos con 38, Estudiantes con 37. Godoy Cruz cierra una gran campaña con la misma cantidad de puntos que Estudiantes hasta ahora. Muy bien, ¿eh? Así que se 36. Le escapó en ese partido contra River que estaba ganando 1-0. Ayer Azad se lamentaba mucho por ese partido. O concentrado, también. 1-0, un partido que lo podría haber ganado. Claro. Bueno, llevado un empate al menos. Claro, pero más que nada, el de River. River venía puntero. ¿Te acordás que ganaba 1-0? Estaba ganando 1-0 el primer y tiempo. Y lo llevaba, lo manejaba bien. Lo manejaba bien, hasta que bueno, en 2 minutos River se lo dio vuelta y ahí, bueno, fue lo que le terminó haciendo perder el campeonato a Godoy Cruz. Pero muy buena campaña del equipo de Mendoza. Independiente 31, se cayó a pedazos. Mal Independiente. Sí, señor. Bueno, no vino más Carlita y Independiente se cayó. Le daba suerte el programa. Seguro, como siempre, como a varias le da suerte. Después voy a tener un pequeño comentario sobre eso también, ¿eh? Le trae suerte a varios artistas. ¿A quién más? Me tenés que contar, ¿eh? Después te cuento en otro bloque. Newell 30, ¿eh? Que cerró la campaña bastante bien, pero ayer perdió. Y con 32, lo pasó Banfield a Independiente también. Con la victoria ayer, me olvidaba de Banfield, se fue a 32. Mejor, hasta ahora el mejor equipo de la temporada. Lo pasó a Newell. Claro, y lo pasó a Argentinos también, ahora hay que ver cómo sale el bicho. Bueno, Lanús tiene 29 puntos. Nacional B, vamos con el desarrollo, Lauta, antes de ir a la música de esta fecha definitoria, en la voz del señor Lautaro. Bueno, tenemos que decir que hay un nuevo equipo en primera división, es el Quilmes Athletic Club. Muy bien por Quilmes. Empató con Belgrano, 0-0, y bueno, ya subió a primera, así que va a acompañar Olimpo. También ya están definidos los equipos que van a jugar en la promoción. Uno de ellos es Atlético Rafaela, que le ganó 2-0 a Platense, con goles de Nievas en contra y Gigli. Atlético Rafaela espera, es el mejor colocado, o sea, espera por Gimnasia o Central. Esperemos cuando termine el partido de Central. Gimnasia ya prácticamente el partido está ganado, habría que ver cómo sale Central. En este momento estarían jugando Rafaela y Central, porque está ganando. O sea que si hoy gana Central, se volvería a repetir el año pasado. Sería lindo que se repita, ¿eh? Una revancha para la gente de Rafaela. Mirá, podría vos, All Boys, que va a tener que jugar, eso lo va a decir Lauta ahora, a ver, contra... Exactamente, All Boys le ganó 2-0 Independiente a Rivadavia, goles de Fernando Sánchez, un histórico del club, y de Mauro Matos, el ex Arsenal, le ganó 2-0 al equipo mendocino. Bien. Bueno, All Boys es el otro equipo que está en la promoción, muy bien por los de Floresta. Gran vienen campaña de jugar en la primera B metropolitana. Exactamente, exactamente, hace 2 años están. Por eso. Así que muy buena... Algo parecido a lo que le pasó a Tigre, podemos decir. Claro, similar, se están haciendo muy bien las cosas dirigencialmente. Y bueno, All Boys está ahí cerquita de... Gol de Atlético Tucumán, descuenta de penal el equipo tucumano, la verdad. Es Racing. Sé por qué, pensé que estaba el otro Bieler. Partido. O sea, Claudio, vi el color de la camiseta. No sabía qué partido tenía, o sea, vi el color de la camiseta acá. Gol de Racing, perdón. Redondea una buena campaña Racing al final. Sí, a no ser por el partido que perdió con River la semana pasada, sí, usted queda mucho mejor. Igual es una campaña. Buena campaña de cara al campeonato que viene, donde está sumando unos buenos puntos para arrancar un poquitito más. Más arriba que River todavía. Exacto, arranca más arriba que River. Bueno, que Central y Gimnasia si se quedan, que Tigre, que me parece que Huracán también. Así es. Va a estar muy peleado el descenso de que viene, más todavía que ahora. Completamos con los resultados de la B Nacional. Defensa y Justicia se salvó del descenso, le ganó 2-0 Unión, goles de Chávez y Fernández. Instituto, que era el que más chances tenía, tanto de ascender directamente como de promoción, perdió de local 3-0 con Tiro Federal, dos goles de Javier Rossi, y el otro gol lo hizo en contra Maingú Diari. Qué nombre, San Martín de San Juan, que también fracasó en el torneo después de ir primero durante toda una rueda, le ganó 1-0 a Ferro, gol de Mariano Torresi. Deportivo Merlo, que va a jugar promoción, se cayó mucho en el último momento, va a jugar contra Sarmiento de Junín. Vamos Merlo. Sí, espero que se quede Merlo. Sí. Perdió 1-0 local con Gimnasia Jubi, gol de Arraya. Aldo Civi le dio vuelta, le ganó 3-1 a Boca Unidos, goles de Briones, Carritos Marinelli y Paolo Frangipane. Qué jugadores que tiene Aldo Civi, pero no anduvo muy bien en el campeonato. El gol de los correntinos lo hizo Ricardone. Recordemos que después van a jugar Olimpo y La Cai. Sí, señor, será a partir de las 19, completa en el día lunes, cerrando el campeonato y cerrando la fecha, el Sportivo Italiano descendido contra San Martín de Tucumán a las 9 de la noche. Lauta. Exacto. La tabla, Olimpo 68, Quilmes con el empate 64, Rafaela 63, a un punto de haber ascendido quedó Rafaela, All Boy también a un punto del ascenso directo, 63, Instituto de Córdoba 60, seguramente San Martín en San Juan alcanzó ese lote de puntos también, creo que llegó a 60, claro, con la victoria. Bueno, vamos con la primera vez final del reducido, Lauta, estuviste viendo el partido 0-0 Sarmiento. Exactamente, Sarmiento sufrió, pero aguantó el resultado. Y se va Juan Carlos, nuestro compañero del plantel. Juan Carlos, ahí está. Se está yendo. Bueno, decíamos, Sarmiento empató 0-0 contra Stan Suárez y bueno, le alcanzó por estar mejor colocado en la tabla, así que va a jugar la promoción para subir a la B Nacional con Deportivo Merlo, como decíamos anteriormente. Veremos a ver Sarmiento si puede subir. ¿Esto será entre semana, Lauta, el primer partido? Sí. El primer partido entre semana, creo que el miércoles. Muy bien. Tengo la final del reducido de la C, excursionista, otra derrota impactante. 1-0 de local con Talleres de Escalada. Increíble. Habían empatado 1-1 en la ida. Claro, habían empatado 1-1 en la ida. recordemos que Fusionistas tenía la ventaja por mejor posición en el campeonato. Estuvo a punto de subir, recordemos que pierde el campeonato en la última fecha y bueno, después en la final con la Barracas. Final. Contra Almagro ahora. Ahora juega contra Almagro. Bueno, Lauta, entonces eso será para ascender a la primera división B, ¿no? O para quedarse en la categoría, el caso de Almagro. Jueves también tuvimos la final del reducido de la D, Lauta, ¿eh? Bueno, contame. Decimos que empataron 1-1 San Martín de Bursaco y Liniers. Gol de Diedemann para San Martín, López para Liniers, pero hizo valer la victoria 2-1 Liniers ante San Martín de Bursaco. Recordamos el gol de Talleres, lo había hecho Benítez. Bueno, no sé bien contra quién juega Liniers para ascender a la C. ¿Quién es el equipo que le tocaría? Después lo vamos a revisar acá en Universo Fútbol. Torneo Argentino A, mañana seguramente 11 de la mañana es la final de ida con Santa Marina de Trandil, sí. Patronato Paraná otra, de Tandil. Otra vez para Patronato, recordemos que el campeonato pasado también había llegado a la final con Boca Unidos. Boca Unidos. Veremos a ver si ahora tiene la chance de ascender. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en este partido entonces, mañana televisado seguramente por América 24, calculo yo. Sí, América 24 televisa los partidos del Argentino A. Bueno, respecto al fútbol argentino y fútbol de ascenso, son lo más importante, Lauta, para destacar. Después nos queda toda Europa y el polideportivo en una semana de definiciones, Sí, ya se definen las copas de los países y también el Scudetto en Italia y el campeonato español en el día de mañana. Copa del Rey este miércoles, recuerden, Copa del Rey, es verdad. En el Camp Nou van a jugar seguramente 4 de la tarde, 3 de la tarde, hora argentina más o menos. 15:45. Así es, van a jugar Atlético Madrid-Sevilla, el Atlético Madrid busca la corona, eso vamos a hablar más adelante. Ahora la música, se viene Fernando, nuestro operador técnico. Vamos a escuchar ahora un enganchadito santafesino, dos temas de Santa Fe que anuncia Lauta. Ahí está elegido por Nano, vamos con Te Necesito de los del Fuego. Te Necesito dedicado para Camila Agustina Paniagua. Bueno, con nombre y apellido para todo. Para Cami, Para Cami, una amiga. Firma en el Facebook, la he visto por ahí. Qué grande, Camila, le mandamos saludos entonces. Vamos. Y el otro tema es Te Llamé de Los Leales. Suenan de esta manera en Cumbia Algo Más, programa número 7 para vos, que estás en la web www.elgolazofm.com, para vos, que estás en www.elgolazo919.blogspot.com, para vos, que estás en www.metelepunch.com, para vos, que estás en chat.com/cumbiafutbol. Y Lauta, para los que están en Facebook, a ver, quiero ver tu cara anunciándolo para la cara. Para vos, para vos. Para los de Facebook, El Golazo, para los de fotolog.com/elgolazo/elgolazo, para la gente de radiourcupina.com.ar, suenan. Fernando, que está ahí, ese que está ahí, así, de esta manera, dale. Esto es para vos, Norma mía. Un secreto que contar, y te lo digo solo a ti. No lo puedo ya guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión. Me pregunto qué será. Todo parece nuevo y siento volar mirando el brillo de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de paz, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor. Necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir si no tiene tu amor. Que contar y te lo digo solo a ti, no lo puedo ya guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión. Me pregunto qué será. Todo parece nuevo y siento volar mirando el brillo de tus ojos. Es un presentimiento, golpe de paz, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer, porque mi piel necesitas sentir tu calor. Necesito tu... ¿Cuántos recuerdos? Seguimos haciendo cumbia y algo más, programa número 7 acá. Bueno, ahí pasaba la música de Los del Fuego y Los Leales. Nosotros tenemos muy cerquita más música tenemos, para vos. Tenemos una sorpresita, perdona que te interrumpa un poquito. ¿Es Daniel? Tenemos a Daniel al aire. ¿Qué Daniel? Qué grande, a ver. Daniel, Lauta, ¿no te acordás de Daniel? Nuestro amigo Daniel dijo que iba a llamar y llamó, Llamó, llamó. Daniel de Villa Domínico, nuestro seguidor número fiel de... ¿Qué tal, querido? ¡Oh, Daniel! Juana, chicos, ¿cómo andas? ¿Bien? Daniel, lo seguís por todas las radios vos a nosotros. Viste, vos, no sé por qué, pero hay mucha gente que habla muy bien de mí, no sé por qué. Jefe, no. Mirá, no sé vos, Daniel, sos un personaje número uno en la radiofonía de Capital Federal, Zona Sur, en todos lados. Sos viste, mirá, el más codiciado, todos te quieren tener al aire en su programa, Mirá, no sé por qué, mirá, me han llamado gente buena, me han llamado toda la repa, envío toda la repa que te hablo muy bien, todas las radios. Muy bien. Me han felicitado gente buena, todas... Chica, te voy a felicitar, va muy bien por toda la radio, te felicito, todo. No tengo palabras porque no, la radio es como si fuera un laburo para mí, ¿no es cierto? La radio es una compañía para vos, aparte para una persona, un sex symbol, un galán como vos, por supuesto, ahí de Zona Sur. Digamos que cuando dejás tu teléfono al aire en todos los programas que llamás, debe explotar el teléfono en tu casa, No sé por qué, porque hay mucha gente que, digo, porque tengo gente que está escuchando, que hablo cosas lindas, interesantes, sé que no digo mentiras, no digo ni... No busco una aventura ni. No busco nada jugar, busco algo cero. Buscás amor. Vos buscás algo cero, Daniel. Mirá, yo te voy a comentar algo, Daniel. A ver cómo. Nosotros tenemos muy cerquita un tema y unas pautas que tenemos que cumplir. Sí. Pero después de las 6 de la tarde, cuando arranque las 6 de la tarde, tenemos libre. Vamos a ir vendiéndote de a poco. Si tenés tiempo y tenés posibilidades de volver a llamar después de las 6, lo que vas a hacer ahora para que las mujeres, o sea, se preparen, para que sientan, digamos, el placer de lo que es la transmisión que hace Daniel a través del aire de la radio. Claro. Vos te vas a describir. Te vas a vender ahora, pero ahora, para que las chicas sientan... Una prueba. Se queden con las ganas. Con las ganas vas a volver a llamar a las 6 y ahí vas a dejar el teléfono, porque seguramente va a explotar tu teléfono. Pero vamos a dejarla... que a las mujeres hay que hacerla desear. Hay que... Mirá, que lo bueno cueste caro. O sea, que vos ahora te describís Sí. Y después de las 6:05 más o menos me volvés a llamar. Y te llamo ahí, juntitos como a vos te gusta, decimos el número de teléfono. ¿Te parece? Ahora, mira, ahora son 6:15 con reloj, 6:15 en punto. 6:15, bueno, a las 6:05 me llamás y dejás el número al aire. Así que ahora te describís. Bueno, y te cuento algo lindo, pues así ya te dejo, ¿está bien? Dale, que se me viene la música encima. Bueno, mira, yo mido un dominico. A ver, mido 1.70, delgadito, cuti blanco. Acá hay chicas que pasan por la calle que se escucha, en la calle hay unos parlantes que se escucha la radio. Están escuchando lo que vos decís, se están parando, Los colectivos se están a punto de chocar. Igual, mira, tiene pasito, mira, mido 1.70, delgadito, cuti blanco, ojo marrón oscuro. Te parto. No tengo aritos, no tengo ni gorra ni bigote. Pero cortito, no fumo, no tomo alcohol. Y bueno, acerca mi cumpleaños ahora. Muy bien. Ahora, el 10 de julio, me poquito, voy a cumplir 44 años. Escuchame una cosa. Arden los teléfonos ya. Vos te tenés que venir un día al estudio de la radio y acá hacemos la entrevista caliente en vivo, Daniel. Sí, bueno, cojo muy bien por ahí, lo cojo muy bien. ¿No podés venir para acá? ¿Cuándo? ¿Y te parece dentro de un par de semanas arreglamos entrevista en vivo acá? Sí, lo pasa ¿dónde más o menos? Bueno, después lo arreglamos, después de las 6:05 arreglamos eso. ¿Me volvés a llamar 6:05 y damos el número al aire, tan codiciado? Me decía cosita, mira, tengo cuando chica, no importa la edad, no importa el físico. Me gusta mucho las chicas de afuera, las bolivianas, las paraguayas, las brasileras, todo un poco. Todas, las que vengan, todas son codiciadas por Daniel, ¿no? Todo lo que sea de provincia, con mucho respeto, ¿no es cierto? Hay que dar cariño y amor, ¿no es cierto? Mira, yo después de las 6:05 te voy a preguntar, ¿qué es lo que te gusta hacerle a las mujeres? Mirá, acá está nuestro compañero, está Daniel de Villa Domínico, Hola, ¿qué tal, amigo? Escuchá quién está acá en la radio. A ver. ¿Te acordás de él? Hola, amigo. Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Conseguiste novia? No, estoy en busca. ¿Y qué esperas? Por ahora estoy solito. Bueno. Acá solito. Después te llamo a las 6 y hablamos de todo. Bueno, a las 6 va a volver a llamar y va a dejar el teléfono y lo vamos a decir juntos, Claro, después a las 6 en punto. 6:05, Daniel. Cuento cosas que voy a hacer en el futuro, que voy a decir con la chica, ¿no es cierto? Hablamos todo después de las 6. Ahora vos me llamás después de las 6 y decís todo lo que quieras. Bueno, Daniel, te esperamos en un rato. Listo, yo te llamo. Dale. Chao, querido, un abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí pasaba Daniel, un grande. Vamos a la música, Fernando, ¿te parece? Vamos a escuchar Amándonos de Sebastián Mendoza. Y después, la parte final de la primera hora. Potente, Lauta. Qué potente la primera hora. Dale, vamos. Vamos. Los astronautas se están preparando para la actividad extravehicular. Están haciendo los planes para el histórico paseo por la Luna. No me mientas, mi amor, que tú ya no me amas. Endereza tu corazón, dímelo, mi amor. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida, dímelo. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida, dímelo. Amándonos por siempre, tú serás mi amor. Viviremos los dos, amándonos por siempre, tú serás mi corazón, dímelo, mi amor. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida, dímelo. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida, dímelo. Y viviremos los dos amándonos por siempre. Tú serás mi amor. otra vez. Nada más, gratis. Horas 51 minutitos, estamos en vivo, Nano, por supuesto, con qué número telefónico para llamarnos y para salir al aire, que ya se me viene la música. Así es, y la tanda, Al 4912-0819 o si no, al 4912-1398, Sí, señor, esos son los números de teléfono para comunicarte y hablar en vivo con nosotros. En un ratito vamos a tener las sorpresas que te adelantábamos, Lauta, si es que no sé. Sí, ya las vamos a tener. Bueno, en un ratito vamos a ir con las notas preparadas, todo lo que tenemos preparado para este programa número 7 de Cumbia Algo Más, acá por AM1550 Radio Urcupiña. Tenías razón, había descontado, te digo, Tucumán. Ah, bueno, lo del pensamiento. Con el pensamiento. También descontó Chacarita, gol de D'Angelo, así que la Racing le gana 2 a 1 a Chacarita. ¿Están por concluir estos partidos, Lauta? Ya están en... 10-15 minutos más o menos. Parte final entonces para estos partidos. Nosotros ahora tenemos más música. Después se viene mucho más acá en Cumbia Algo Más. Vamos a escuchar al grupo Quemando Yerba, que se viene con todo lo último de la cumbia villera, señor Lautaro, Exacto, gran grupo. Gran grupo, ¿Dónde anda la hojita con la rutina? Porque estoy medio perdido. Acá la tengo. Ahí estamos. Después vamos a hablarte un poquito más de Quemando Yerba. Vamos a contarte de qué se trata este grupo líder hoy en día, Vamos a escuchar ahora el tajo por Quemando Yerba. Después se va a venir nuestra pequeña tabla publicitaria y la microguía. Y después la segunda hora de qué programa, ¿no? Cumbia y Algo Más. Seguimos después en un ratito, dale. La mano de la piba arriba, yo quiero verla bien de abajo, quiero que muevan ese tajo, quiero verla con borcero para ver más ese agujero, quiero verla bien de abajo para ver más ese tajo, quiero verla por detrás para meterla despacio, para meterla despacio. Profesional de plagas de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes 2523,

¿Cómo andan? ¿Cómo andan los amigos de esta radio? Tanto tiempo, ¿no? Todo bien acá, en tanto tiempo. Bastante movidito, pero tenemos a alguien en línea que le habíamos prometido algo. A ver. Queremos cumplir con él, ¿eh? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Daniel, ¿estás por ahí? Tío, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Daniel? ¿Vas a dejar el número de teléfono? Mirá, me juntaron los invitados para hoy. Tenemos una gran noche en Cori Megadisco. Sabemos que vos venís a bailar siempre. Siempre. Una pinta, te imagino. Bueno, sabemos que vos venís a Cori Megadisco. Sí. ¿Vas a dejar tu número de teléfono para las chicas al aire ya en este momento? Porque se me va el tiempo. Bueno, mira, te he sido cosita. Mira, te digo el teléfono y te he sido cosita rápido, ¿está bien? Dale. ¿Sigo junto? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿17? ¿16? No, 17. ¿Cuánto? Despacito, mira, cuatro. Dale. ¿Dos? 17. Ahí está. 05. 06. No se escuchó el juego. A ver, pasito. 4. 07. ¿Se escucha bien? Te escucho. A ver, ahora, oiga, 4. Dale. 2. Sí. 17. 05. 05. 21. Aplausos. Aplausos. Y bueno, que me llamen chicas, mira, no importa que sea prepago serio, que sea peruana, boliviana. No importa la edad, no importa el físico, ¿cierto? Dale, gato. Eso nada más. Peruana, boliviana, de sí, decime bueno, otro país porque vos no te importa nada. Alta, mira, flaca, gorda, petiza, baja, chueca. Te importa el corazón, no importa lo lindo, ¿cierto? Sí. Te importa el corazón, no importa la belleza, te importa que le guste salir, que fue una familia futuro, que tenga algo serio. ¿En serio? Y no conozco así algo ahí para Hulk, algo serio, lindo. Muy bien. Y bueno, no conozco el parajón, le pongo una cargada, busco algo serio, porque yo que fue una familia, no, me quiero más de verdad, es mi cumpleaños ahora, después poquito a poquito, y bueno. Y acá somos, y vos tienen que escuchar a ustedes. Lo importante, Daniel, lo importante, decime, ¿cuándo fue la última vez que le viste la cara a Dios? ¿Cuándo? Eso es lo que quieres saber la gente. A ver, hace mucho. ¡Qué bueno! Hace mucho, ya, no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez? Y el año pasado. El año pasado. El año pasado, pero ¿cómo te cuesta mantenerse tanto tiempo, no? No, pues yo me cuido bien, como no fumo ni nada, así que mira. No me entendí, bueno. ¿Cómo estamos? No, mira, sí, chico, mira, luego hablamos de amor. ¿Y Manuela cómo anda? Espectacular. Tenemos gente invitada, Daniel, te agradecemos. Repite el número, papi. Chao, Daniel. ¿Repite el número? Vamos otra vez con el número. Dale, a ver. 4217 05 21. Ahí está, el número de Daniel. Bueno, chicos, le mando un saludo grande para ustedes. Gracias. Muy lindo programa, los quiero mucho. Y bueno, y que me llamen, estoy esperando. No importa la edad, repito. Quédate prendido que se vienen Camargo y Banda Bustamante. Dos grandes grupos, Listo, querido. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí pasaba Daniel, nuestro columnista especial, amigo de Villa Domínico, que escucha todas las radios de la movida tropical. Sí, la verdad que está en todos lados. Gran seguidor, Gran seguidor nuestro, Nos seguía en otra radio antes, ahora acá. Bueno, Gimnasia de La Plata, 3 Atlético Tucumán. 3-3, aunque no lo creas. La verdad, la bomba del torneo. Gigliotti, Montiglio y Barone. Ahora vamos a ver cómo se definen las promociones, cómo se define esto más adelante. Ahora está Fernando, nuestro operador técnico. Tiene programada ahí la música. Pasaba hace un ratito la cachuchita que lo elegiste la vos. La cachuchita, Sonora Escándalo Remix. Así es. Sí, señor, que lo hizo la zorra después también. También. Miguelito. La zorra. Bueno, vamos a ir ahora a la música en este programa número 7 de Cumbia Algo Más. Y vamos a ir para preparándonos para la nota que tenemos con Banda Bustamante. Vamos a ir con el primer temita, un clásico de Banda Bustamante. Te vas esta noche en Cori Megadisco, ¿con quién? Con Damas Gratis y Camargo, Sí, señor, en un ratito también se viene Camargo acá en este programa de Cumbia Algo Más. Para toda la gente que escucha en radiourcupina.com.ar y en otras páginas, suena así de esta manera. Para abrir la nota en un ratito, te vas, Banda Bustamante. Dale. Mañanas, dime quién te llevará el desayuno a la cama, quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, entregarte algo de flores si la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz, pero eso te quedó en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas. te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. ¡Oh! ¡Arriba Santiago! Mañanas, dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Entregarte algo de flores si la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Con todo el swing. Y seguimos acá haciendo cumbia algo más, programa número 7. Así es, programa número 7, este programa que nació en el mes de abril de este año, acá en Radio Urcupiña M1550. Tuvimos 2 años en otra emisora, pero bueno, lo importante es seguir acá haciendo radio, así que vamos a continuar con este programa número 7. Y una de las sorpresas que habíamos programado para este programa, ya que va a haber una gran noche en Cori Megadisco hoy, Damas Gratis lo tuviste ahí saludando a toda la gente con el saludito para esta noche en el boliche. Después vas a tener a Camargo, que en un ratito ya se viene con la entrevista, pero ahora es el momento de ellos, es el momento de Banda Bustamante en este programa número 7, como digo, nuevamente de Cumbia Algo Más. Marcos, un gusto tenerte acá en la radio. ¿Qué tal, maestro? Bueno, buenas tardes a toda la gente de esta radio tan escuchada. Un saludo enorme a toda tu gente. Así que mi nombre es Marcos Bustamante. Bueno, estamos acá con los cantantes, Agustín, Abel, que también se van a presentar. A ver, Agustín. Bueno, ¿cómo andás, amigo? Bueno, ¿qué tal? Un placer enorme estar en tu radio. Un gusto que estén acá después de haber arreglado la entrevista en la semana con Jorge Fuchs. Así es. Bueno, le decíamos que teníamos ganas de tenerlos acá en la radio, que se están presentando seguido en el boliche, por supuesto, acá en Cori Megadisco. Y es un gusto para nosotros que estén acá en la radio. Sabemos que es una banda que nació hace poquito. Así es. Tenemos 6 meses. Y bueno, vamos para el 7 si Dios quiere. En tan poco tiempo te cuento que estamos trabajando bien, estamos presentando nuestro show en todo Buenos Aires, en todo el país. Te comento que ya hay giras, hay un montón de proyectos que ya vienen ya programados hace semanas atrás, así que estamos muy contentos. Mandamos un saludo enorme a la gente que nos apoya, a Ricardo Banjay, Producciones, bueno, a Jorgito Fuchs también, nuestro representante, bueno, a toda la gente que realmente apoya la banda, ¿no es cierto? Sí, señor. Es una banda, podemos decir, que nace con la idea de dejarle a la gente, digamos, un ritmo nuevo. O sea, traer un estilo diferente a la movida tropical, así por lo es. Que escuchamos. A ver, contanos un poquito, Marcos, vos la que idea, sos el sí. creador de esto y que tenés claro. Varias trayectorias ya en la movida, varios años, ¿no? Venimos hace 15, 20 años ya haciendo. Para los que no te conocen, más o menos, ¿quién es Marcos Bustamante? Bueno, hicimos, en cuanto a lo que es producción, el grupo Rafa, que es el más conocido, digamos. Después, bueno, Antonio Ríos, que también es conocido. ¿Cómo no? Y el grupo Potencia. Con la voz de Tony Ángel. Otros músicos también, los Ávila también tuvimos que ver en un par de temas. Tenemos ya un par de grupos más, pero bueno, dejamos ahí. Pero son los más conocidos, ¿no es cierto? Lo más conocido que hiciste vos. En la cual, bueno, ahora estamos con Banda Bustamante, estamos muy contentos de presentar esto que viene muy bien y venimos con mucha expectativa, ¿viste? Con mucha ganas de poder mostrar nuestro show. Te cuento que tenemos 15 músicos arriba del escenario. Bueno, eso es lo que me impactó al haberlos visto. Un gran repertorio, ¿no? En escena, digamos, una gran cantidad de músicos, cosa que para mí lo he visto mucho, que he tenido la oportunidad de presenciar en grupos de cuarteto, ¿viste? Así que es, suben sí, una, claro. Por eso son la banda Bustamante. Claro, sí, son una banda. Claro. Somos 15 músicos, hay 5 instrumentos de caño, bueno, tenemos percusión, 6 personas en percusión, 3 cantantes, en la cual acá falta presentar todavía cantantes. Acá estaba Avenido. Ahora lo vamos a ir presentando. Sebastián, que llegó hace ratito, así que Vamos a ir presentándolos acá en el micrófono al lado, por donde quieran venir, a los cantantes de Banda Bustamante. Uno por uno, bueno, acá está uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, mi nombre es Abel Maldonado, soy uno de los cantantes. Y acá estamos con toda la onda, mostrando lo que estamos haciendo, muchachos. Y el más pendejo, dice la chica, pero El que más levanta de la Banda Bustamante, casado o algo, se puede hablar o está comprometido. Dos solteros, dos solteros. Por ahora tengo la desdicha de ser soltero. Bueno, entonces aprovechalo bien porque es... Calculo que arriba del escenario, la chica de abajo, cuando termina. A ver el otro. Hola, ¿qué tal? Sebastián Maldonado habla. No, no soy el hermano de Abel. Casualidad que tenemos. Justo el mismo apellido. Ajá. Sí, y bueno, nada, saludos a la gente de Pompeya. A la gente de Soldati, a toda la gente de Zona Sur. Toda la gente que va a venir esta noche, sí, seguramente a verlos a Cori. La gente de Bajo Flores también. Obviamente, bueno, cuéntenos un poquito, cada uno de los tres, si es la primera incursión que tienen en la movida tropical o ya venían de otros grupos. Ustedes, ¿cómo es el pasado de ustedes, la trayectoria? Bueno, yo soy Agustín, otro cantante de Banda Bustamante. Bueno, sí, yo estuve con otra banda un poquito anterior a esta. A ver, ahí me dice el operador. La cual que lo conocía Marco ahí. Ya estuve en otra banda. Tuviste, sí. Un par de banditas. Con Montecristo. Montecristo. Qué gran grupo, sí señor. Grupas. Pero esto es algo más. Digamos, esta es la oportunidad para vos. Es el salto a, digamos, algo más, más importante en tu trayectoria. Bueno, el resto de los chicos, a ver, ¿ya estuvieron en otros grupos antes? No, yo vengo de otro lado. Yo hacía folclore antes, cantaba folclore y bueno, acá. Música popular igualmente. Música popular, correcto. Y bueno, el amigo Agustín, que él estaba metido en el tema, nosotros somos amigos ya de antes. Ajá. Y vine y me propuso y lo pensé y Marquito me citó, me escuchó y acá estamos. ¿Y cómo te sentís por ahora? Digamos, decís, bueno, esto es lo mío, me gusta, o volvería, en el fondo decís, volvería a la... No, porque... Me gusta la música. A mí me gusta cantar, y lo bueno de esto es que no lo que tiene Marco es que si bien es muy profesional, no te quita la esencia que vos tenés. Yo sigo cantando como cantaba cualquier otro tema. Y bueno, y lo otro es que me gusta el profesionalismo con que se maneja esto. Es muy distinto, ¿viste? Es todo muy... Venimos a tal hora a ensayar, a tal hora nos vamos, sacate este tema, hacemos esto, hacemos lo otro. Y es todo muy puntual, nada. Profesionalismo, una palabra que vos dijiste. Claro, muy profesional. Exacto. Igual tendrán su momento de distensión ahí. Sí, una vez que se logró el trabajo que se quiere, ya después eso es lo importante. Bueno, y el otro que me falta, a ver, me dijiste tu nombre, Sebastián. ¿Anduviste por alguna otra banda, en la música, sí, en otro terreno? ¿Cómo es la cosa? Justamente estuve en un grupo de la colectiva peruana, en Macobis. Acercate un poquito, no capta bien. Ahí, sí, a ver, ahí está. Bueno, estuve en un grupo de la colectiva peruana, Macobis, bueno, conocido en el ambiente de la colectiva peruana. Y nada, estuve como 8 años y... Ajá. Y después tuve bastante tiempo en la colectividad boliviana también, trabajando así en fiestas, lo que es fiesta. Ya sos de la familia acá entonces, de Cori, de la colectividad de la radio. Bueno, Entonces, bueno, ahí están presentados los chicos, los cantantes. Bueno, me dijiste que hay bastantes músicos. Sí, o sea, sí, sí, son tenemos 15 músicos en escena. Bueno, hoy vamos a estar presentando el show de banda Bustamante, creo que después de Pablito. Vamos a estar ahí con Camargo también. Pablito está temprano, ahí está Camargo, que también se va a presentar después de ustedes. Saludos al cantante también, a la gente de Camargo, a la gente de Damas Gratis también, que esta noche vamos a tener el gusto de compartir también con ellos. Sí. El escenario son todos colegas, gente conocida ya, bueno, y espero que les guste. Obviamente saludamos a todo el público del Cori, que más que seguro que esta noche vamos a brindarle un buen show. Fan Club de banda Bustamante está escuchando. Ah, también al fan, a los fans. Qué grande. Bueno, están escuchando la radio, entonces la M1550, también tenemos página web, nosotros www.fm.com. Vamos a subir todo, videos, fotos, así que la gente te invitamos esta noche a los chicos también. Vamos a estar con todo el equipo de banda Bustamante ahí. Un saludito para el programa ahí en el escenario, ¿te vas a acordar? No, a los chicos de Cumbia Algo Más. Ahí están los cantantes, mira que tiene el micrófono, tiene más facilidad. Lo voy a grabar, ¿eh? Ahí está, hacemos la seña entonces. Bueno, a la gente de la radio. A la gente de la radio. Bueno, vamos a escuchar un tema más y después te voy a preguntar un poquito cómo se viene lo próximo, dale. Si va a estar por salir el CD a la venta, si hay alguna gira programada y eso, ¿eh? Dale, dale. Mirá, este tema que elegí, la verdad, me gusta mucho, uno de los que más me gusta, Motor y Motivo, que tiene es de un grupo peruano, ¿no? Es un grupo peruano, sí, ¿no? Es un grupo de allá, el grupo 5, me dice acá mi Grupo 5, sí. Bueno, en este caso una gran versión por banda Bustamante, ahí la tiene. Es un temazo. Programada Fernando, vamos a escuchar Motor y Motivo de banda Bustamante esta noche en Cori Megadisco con Camargo y Damas Gratis. No te olvides, esta noche, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Dale. Motor y motivo, ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Conmocionaste mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. ¿Cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo, le grito al mundo te amo, te amo. No sabes. Aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Conmocionaste mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. ¿Cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo, le grito al mundo te amo, te amo. Seguimos acá en el programa número 7 de Cumbia y Algo Más. Están los chicos de Banda Bustamante. En un ratito ya se viene Camargo, que ya está preparado acá para presentar un poquito sus nuevos temas y también el material anterior y presentar lo que vas a estar haciendo esta noche en Cori Megadisco. Seguimos con Banda Bustamante. Estamos acá así con es. Marcos y, bueno, Agustín. Me pierdo con el nombre de los cantantes, ya que son tres. Bueno, Marcos, te preguntaba en el corte. Lanzaron esta difusión con seis temitas, seis ¿no? Seis temitas, seis temas. Bueno, uno es una presentación tuya y después seis temas. Exactamente. Ahí me presento un poco porque, obviamente, tiene que ver con mi carrera, con todo lo que vengo haciendo y bueno, y con estos cinco temas nuevos, seis temas nuevos que están en el disco. Exacto, hablame un poquito de estos temas, o sea, los elegiste vos, ¿son todos cover estos temas o hay alguno con la autoría tuya o de alguna otra? Sí, hay dos temas, dos temitas míos que son más colombianos, que tienen acordeón, tienen también trombón, sí. Que es Dime la Verdad, casualmente es otro tipo de temas. Ajá. Y los otros cuatro temas lo hemos elegido con Ricardo, con Manjai, que él también tiene mucho que ver en esto, que él también particularmente le gusta mucho esos temas, así que ajá. lo hemos hecho y bueno, a nuestra versión, ¿no? Versión a la manera de Banda Argentina, Bustamante, al estilo de ustedes. Banda Bustamante y con el tema Te Vas, Muy Pirata, Motor y Motivo, Quien Cura Corazón, que son temas ya hechos por otra gente. Son clásicos en la movida, en este caso por ustedes que están pegando. Lo hicimos nosotros, pero realmente acá está dando mucho resultado. Sí. Y con dos temitas así colombianos, que son temas míos, que tienen acordeón y trombón. Bueno, hablame un poquito de cuándo podría estar a la venta el material, cuándo estaría preparado nuevos temas de Banda Bustamante, cómo viene la cosa. Te cuento, estamos grabando en junio, si Dios quiere, estamos grabando 10 temas nuevos, completamente nuevos, todos temas míos, temas también de los chicos también, Averito también va a hacer un tema, Agustín también, estamos componiendo, escribiendo un poco, y también Sebastián, ¿por qué no? Estamos juntándonos para realmente elegir los temas. No, tenemos 20 temas más o menos, desde los 20 vamos a elegir 10. O sea, con tiempo preparándolo bien para que las cosas salgan bien y no apurados, ¿no? Exactamente. Aparte, los temas para nosotros es muy importante, ya que es la posibilidad, digamos, para que grupo también despegue, ¿no es cierto? Los temas es el enter de la carrera de uno, ¿no? No, seguramente así será el primer material de Banda Bustamante. La idea es que peguen el primer material, que se vayan. Te comento que con los temas que ya tenemos, lo canta todo el país, negro. Todo el país lo canta. Seguro. Te vas, Amor Pirata, Quien Cura el Corazón. Te digo porque ya tenemos giras para Entre Ríos. El 12 no estamos yendo para Entre Ríos, estamos yendo para zonas de Balcarce, todas las zonas de afuera, de acá, de la provincia de Buenos Aires, Tandil. Bueno, pego a juego, un montón de lugares que son ya conocidos y bueno, que a mí ya me conocen con mis anteriores grupos, ¿no? Esta vez con Banda Bustamante vamos a presentar el show nuevo y vamos a tratar de hacer un buen show en todos lados, ¿no? Si llegas a andar por Pergamino, no sé si alguna vez Pergamino conociste. Fuimos a tocar, claro, sí. ¿Tuvieron sí, en Pergamino? Sí, bueno, la próxima, yo soy de allá, de Pergamino. Claro. Banda Bustamante todavía no, pero sí estuve tocando con otras bandas, con Antonio Ríos, estuve tocando por allá. Un lugar donde muy le gusta la gente, muy linda la gente. Seguro. La verdad que afuera de acá, 200 kilómetros de acá es otra cosa, el público, ¿no? Es cambia, exactamente, o sea, 200 también consume otro tipo de música, no solamente. Sí, es muy variado. Por ejemplo, en Pergamino, que yo soy, ya te cuento, mucho sí. santafesino, cuarteto, claro, también el estilo de ustedes, es claro, una cosa muy, muy variada, no tanto lo que es acá en Capital. En Capital se escucha otro tipo de música, exacto. Eso está comprobado. En el interior la cosa cambia. Cuando nosotros, si Dios quiere, vamos a estar haciendo giras pronto en Salto de Jujuy, Santiago del Estero, ahí se escucha otro tipo de música también. Por eso que, o sea, se escucha lo que se escucha en Buenos Aires, pero también tienen su lugar, ¿no es cierto? Este tipo de música, así que estamos sonando muy bien en todo el país. Un público por ahí un poco más más cálido, se puede decir. Sí, sí. Diferente, sí, no digo que acá repente, no sea, pero... Puede de repente es otra vez su onda, digamos. Exacto. bueno... Vamos a pedirle acá a los chicos que nos hagan un tema en vivo, para que las chicas se vayan preparando para esta noche a las 2 de la mañana. Dale. Los van a escuchar a ellos acá en el boliche, la gente que está escuchando la radio va a vivir ahora una especie de playback, se puede decir, de los chicos. Bueno, vamos a hacer Dime la Verdad, me habían dicho. Dale, que ese es el que van a hacer. Grande Sebastián. Bueno, entonces en la voz de Sebastián, dale. Esto es Cumbia Algo Más, programa número 7, esta noche en Cori Megadisco, Banda Bustamante, va a sonar así, de esta manera. Tenés ahí Dime la Verdad, Fer, ahí, a ver, es el número, fíjate ahí en el CD, que número de si no, desde la PC ahí vamos a ponerlo ahí de fondo, para que los chicos acá lo hagan a capela. Dime la Verdad, Banda Bustamante, está en Cumbia y Algo Más, programa número 7 en este sábado 15 de mayo, lo tiene el operador listo, así, de esta manera, Banda Bustamante, dale. Saluditos a la gente de Pompeya, Soldati, para todos la gente de la zona sur. Vamos, hacemos palmas acá en el estudio un poquito, me parece que va a poner un poco de onda. Ahí va, ahí va. ¡Banda! ¡Ambiente! ¡Bustamante! Va a arrancar el tema así, de esta manera. Suena, vamos. Me dices que me quieres, pero siento que mientes. Se nota en tu mirada que tienes otro amor. Ya no quiero que finjas, no quiero más mentiras. Si nunca me quisiste, dímelo por favor, que yo comprenderé tu decisión. Que yo comprenderé tu decisión. Dime, dime la verdad. No tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Dime, dime la verdad. No tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. El aplauso grande para Banda Bustamante. En vivo acá en Cumbia y algo más, sí señor, ¿eh? Ahí están los aplausos. Ya se viene Camargo en un ratito. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco esta noche, junto al grande Pablo Lescano, el rey de la movida tropical, muy pronto en el Luna Park, ¿eh? Bueno, estamos con Banda Bustamante. Vamos a ir en un ratito con otro tema más y después se viene el cierre de la nota. Ya lo liberamos a los chicos que tienen trabajo esta noche. ¿Para cuándo Televisión de vuelta? ¿Van a estar de vuelta por Pasión? Así pronto, pronto, pronto. Presentando los nuevos temas. Sí, señor. Los escuchamos también en FM Pasión, en Pasión de Sábado, que están sonando ahí en la radio y en la tele. El otro día lo conocimos a más personalmente al Rama, la verdad que muy, al Rama, bueno, muy buena onda. El Rama, tuvimos un evento. Buena gente, buena gente. Buen tipo, ¿eh? Son tipos. Vimos Marcela también. Bueno. Marcela Baños también, estuvimos con ella el domingo pasado. Bueno, seguramente a través de Pasión de Sábado también se habrán hecho, digamos, dado a conocer más en la movida Suprema, donde tienen que estar para que la gente los vea un poco más. A todo el país, a través de Pasión también, vio muchísima gente. Obviamente que seguimos estando ahí en Pasión. Y bueno, te quería decir que estamos súper contentos de estar en tu radio, de abrir las puertas. La verdad que gracias a toda la gente de esta emisora, a todo ahí al maestro que está manejando la consola, a toda la gente que realmente hace este programa. Queremos agradecer por esta posibilidad de poder difundir nuestra música. Esto es Banda Bustamante para toda la gente del Cori, para toda la gente de Buenos Aires. Pronto vamos a estar haciendo giras por todo el país y presentando también mucho show en todo lo que es Buenos Aires. Así es la palabra de Marcos Bustamante. Vamos a un temita más y después cerramos la nota, ¿les parece? Con el saludo final de ustedes. Así es. Vamos a escuchar ahora ¿Quién cura el corazón? Banda Bustamante. Y después el cierre de la nota y ya está Camargo preparado, dale. Y que lo cante Abelito si quiere. Bueno, vamos a ¿Quién cura el corazón? Ahora, dale. Vamos con ese temita. Yeah. tu destino. Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Y bueno, vamos llegando al cierre de la nota acá con los chicos de Banda Bustamante. Vamos a reiterar de vuelta para la gente. Esta noche van a estar presentes en Cori Megadisco. Reiteramos la hora. Bueno, igualmente invitamos a la gente a venirse temprano porque con la mejor música, las mejores chicas, ¿eh? Hay muy lindas mujeres en Cori Megadisco. Una atención de primera junto a Más Gratis, que va a estar antes que ustedes, me decían. Así que hay que venir temprano. ¿Eh? A la calculamos gente, que sí. Una de la mañana por ahí seguramente esté tocando Damas Gratis. Después vendrán los chicos de Banda Bustamante y después Camargo seguramente el cierre de la noche. Así que bueno, Banda Bustamante, Marcos, el gusto de haberte conocido acá en nuestro programa. El agradecimiento porque se hayan acercado. No, ¿por qué? Y bueno, la invitación para cuando quieran volver a la radio, las puertas de nuestro programa por supuesto. Están abiertas para ustedes. Y bien, tengamos los temitas nuevos, vamos a venir a molestarte de vuelta. No es ninguna molestia, presentamos los temas nuevos y gracias por esta invitación. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, el saludo final para los chicos, ¿no? El mensaje final que quieran dejar a la gente que está escuchando la M1550 Radio Urcupiña. Bueno, agradecerte a vos por el espacio que nos das para mostrar lo que hacemos y a toda la audiencia, que esta noche estamos a full acá, y besos para todos. Bueno, ahí pasaba el saludo de uno de los chicos. Ahora, Agustín, un saludo grande a toda la radio, especial a vos por habernos invitado esta noche. Fue espectacular estar acá, la pasamos muy bien. Saludo a toda la gente linda que vengan hoy, se diviertan a pasar bien con Camargo, Damagrati y Banda Bustamante a full. Dale, así serán con Imedisco. Bueno, acá Seba también se despide. Bueno, gracias a vos. Bueno, después me pasás las fotos que sacamos. Van a tener todo. Y nada, saludar a la gente del Perú, que bueno, sé que nos siguen mucho, la gente peruana, la gente boliviana también. Y bueno, a todos las colectividades. Bueno, un abrazo. Acá estamos viendo, este es el Facebook nuestro, por supuesto. De acá estuvimos subiendo ayer uno de los temitas de ustedes, a ver por dónde anda. Bueno, acá justo no me lo permite acá el reproductor, pero creo que subimos el tema Te Vas, anunciando que iban a estar en el boliche y en el programa. Bien, así buenísimo. Que acá van a encontrar todos los videos, las fotos, el saludito de ustedes. Si alguno tiene Facebook, ustedes ponen la palabra El Golazo, que era el nombre de nuestro programa anterior, en el buscador, y, o si no, agregan el mensaje y pasamos las fotos. Chicos, un gusto que hayan estado acá. Nos vamos a ir con música de ustedes. Esta noche en Core Megadisco, Banda Bustamante cierra la nota. Dime la verdad, Banda Bustamante, estuvieron los chicos acá. No te muevas, Camargo, en un ratito. Acá, cumbia algo más, dale. Siento que mientes, se nota en tu mirada que tienes otro amor. No quiero que fingas, no quiero más mentiras. Si nunca me quisiste, dímelo por favor, que yo comprenderé tu decisión, que yo comprenderé tu decisión. Siento que mientes, se nota en tu mirada que tienes otro amor. Ya no quiero que fingas, no quiero más mentiras. Si nunca me quisiste, dímelo por favor, que yo comprenderé tu decisión, que yo comprenderé tu decisión. Amor, dímelo por favor. Dime, dime la verdad. No tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Ahora se va porque sus decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas. Amiga, sé muy fuerte y ya no sufras más. Todavía llevo tu nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún lo estoy queriendo. Seguimos haciendo este programa número 7 de Cumbia y Algo Más. Si estabas escuchando la cortina, lo nuevo de Jorge Camargo, ahí está sonando su nombre en mi cuaderno. Aprovechamos el tema para darle la bienvenida a él, otro de los artistas que va a estar esta noche en la gran noche de Core Megadisco. Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿cómo andás? Bueno, saludando a toda la audiencia ahí, un gustazo enorme estar acá en la radio con todos ustedes, ¿no? El gusto es nuestro de que estés acá en nuestro programa. Sí. Nos costó un poquito tratar de finalizar el arreglo de esta nota. Acá mi compañero, o mi ex compañero del programa anterior, siempre compañero porque siempre está presente, Daniel Gitano, hizo posible también, hablando ahí con Julio Benavides, que vamos a aprovechar para saludar. Sí, la verdad. Saludo grande a Julio Benavides. Sí, le mandamos un abrazo grande a Julio. Y bueno, hoy nos dio la posibilidad de que esté aquí presente Jorge, ¿no? Jorge Camargo. Sí, señor, un gusto que esté acá presente Camargo, que ya tiene un material, por supuesto, que salió a la calle, a la venta, editado, y ya tiene un material de difusión, podemos decir así, con tres temas, y este de los que escuchamos es uno de los temas, ¿no? Tres temas, sí, Su nombre en mi cuaderno, Solo y... Ella. Así es, sí, señor. Dos covers y un tema propio. Este es de Macano, ¿no? Ahí nos dice que sí, Nano. Macano, su nombre en mi cuaderno. Escuchamos una versión de cumbia también hecha por, creo que... Hay varias, Zorra, hay varias. Toma dos. Sí, bueno, sí. En este caso con la Gachi. Contemos un poquito, la Gachi. No, no lo tenía. Mi hermana. Ah, tu hermana, ¿eh? Mi hermana, sí, sí. Cantaba en mi casa y un día agarramos con el productor y le insistimos hasta que... Ah, pero bien, bueno, suena bien. La obligamos a grabar. Más chica que vos, más grande. ¿Qué? Es más chica, pero ahí nomás, tiene 18, yo tengo 19. Vos tenés 19, sí. Vos empezaste con todo esto, más o menos que tenías 17 años cuando fuiste a Pasión Canta. Pasión, sí, Canta. Tenía 17. 17 años, bueno, pasó el tiempo. ¿Cómo ya, pasó, ¿no? El tiempo, ¿no? Ya cumplo 20, ya ahora en junio. Mirá vos, que... ¿Cómo pasa? Sí, pasa. Qué rápido que es la cosa. Bueno, Camargo, estábamos escuchando ahí Su nombre en mi cuaderno. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, en un ratito vamos a cumplir con un par de pautas y ya lanzamos después de lleno la entrevista con vos, la gente que está escuchándonos a través de nuestra web, elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com, chat.com/cumbiafútbol y a través de la página de la radio, radiourcupina.com.ar. Está escuchando Julio Benavides. Entonces, me dijiste, mandamos el saludo. Así para es. Él. Saludo para Julio. Y tenemos un saludo acá interno. ¡Epa! Hay alguien que fue tío, ¿eh? Recién se entera, mirá qué sábado de sorpresa. Está contento, mirale la cara que tiene. Primera vez que sos tío, o sea, primero. Tu primer sobrino. ¿Sobrino o sobrina? Sos primerizo. Patricio. Cuervo, obviamente. Obviamente, ¿eh? Bueno, no cabe ninguna duda, sino directamente Lautaro. Lautaro lo va a llevar a la cancha. Pero vamos a preguntar a Camargo de quién es hincha, ¿eh? O lo decimos ahora, ¿de quién son? Boca. Muy bien, Camargo. Pobrecito. Estoy rodeado, mirá, de dos cuervos, una gallina. No sé, acá la chica que también después, no sé si se anima a saludar. Ah, es cuerva, también es verdad. Sí, lo habíamos visto ahí cuando hablamos con ella, es cuerva. Mirá vos, estoy rodeado. Fernando, vos sos de acá en Argentina, ¿de quién? Sos de Boca, ¿eh? De Alianza Lima y de Boca. Muy bien. Viene ahí. Y allá... Viejo, de Boca también. De Boca. Bueno, entonces si ganamos, viste, somos 3 contra 2. Contra 3, perdón, 3 a 3. Son 3, una, ¿no? Gallina sola, ves que no existe. Son 3, ¿no? Ves que no existe. Vamos a ir entonces a cumplir con la pauta y ya se viene toda la música, lo nuevo de Camargo, la nota, a ver si nos canta algo en vivo. El gran anticipo de Cori Megadisco. Vamos a escuchar Quemando Yerba, Lauta. Y tenemos que hablar un poquito de Quemando Yerba también. Vení, Lauta, que siempre lo hacemos entre los dos. Ahora lo molestamos un ratito hoy a Camargo. Ahí donde está Dani, donde está el gitano, lo dejamos a Camargo ahí. Acá estamos. Vamos a hablar, enanos acá. Vamos a hablar de Quemando Yerba un poquito. Porque se viene con todo, en la cumbia villera. Digamos que lo que está sonando hoy en día es a full Quemando Yerba, ¿eh? Exactamente. Bueno, hacemos una reseña. Una de reseña lo que de la historia, de la breve historia por ahora, porque recién arrancan los chicos, pero tienen gran trayecto. Bueno, arrancamos. Cuando aún participaban en el grupo El Traidor y los pibes comenzaron a diseñar la idea de Quemando Yerba. Pensaron en esta banda porque les gustaba el tipo de música que ellos mismos hacían con pibes chorros y que por diferencias del estilo musical se fueron perdiendo con el transcurso del tiempo. Ah, me perdí, me quedé mirando el chat, perdóname, Lauta. El grupo está formado a partir de la disolución, se me ríe, Fernando, de los músicos originales de la banda El Traidor y los Pibes o Pibes Chorros. El nuevo emprendimiento comercial musical está formado e integrado por el hermano del Traidor, o Ariel Salinas, Sergio Salinas, más conocido como Bichu, Vargas Daniel, más conocido como Afino, y Gonzalo Villa, conocido como El Bollo. Los tres principales integrantes tienen más de 8 años de trayectoria en la movida tropical. Y desde el mismo momento de lanzamiento de Quemando Yerba se diferenciaron de otros grupos, ya que incluyeron en su repertorio canciones con letras por demás de transgresoras y sin sutilezas, que hablan de la realidad actual que se vive en todas partes del mundo, del consumo de drogas, del sexo ligero o de hechos mediáticos y vinculados a la delincuencia común. De esta forma, logran volver a su esencia musical con la que tuvieron tanto éxito como integrantes de Los Pibes Chorros. De sus primeras canciones, El Tajo, Humo Blanco, El Negro Luengo, El Busca y Justicia por Manos Propias causan furor en los bailes y la juventud las canta con fervor, habiendo transformado al grupo en uno de los más pedidos de muchas radios. Sus canciones con letras sumamente polémicas muy pronto comenzaron a sonar en el interior del país, en países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Chile y México. Más allá de las polémicas que despiertan sus letras, los jóvenes se sienten identificados con la música de este grupo y los músicos lograron su objetivo, que es volver a realizar letras que el público quiere escuchar luego de tanta censura. Y para cerrar este bloque especial de Quemando Yerba, otro de los éxitos de este grupo que se viene con todo, Humo Blanco. La microvía ahí para que conozcan un poco más de ellos. Después la pausa de la radio y después, sí señor, Camargo con todo se viene acá en Cumbia Algo Más número 7. Dale. Eran músicos de El Traidor y Los Pibes. Recorrieron el país de punta a punta como Pibes Chorros. Píntalo de azul, le comienza la... Ahora decidieron crear su propia banda, manteniendo el estilo que los caracterizó. Quiero ver la línea abajo para ver... Llega El Pollo, Bichu y Fino con Quemando Yerba. Quemando Yerba. Contrataciones 155707-2115, 155716-5206, ID 312 asterisco 8021.

19 horas, 6 minutitos, y estamos nuevamente en vivo con él. Recién abríamos la entrevista con Jorge, con Camargo, y ahora vamos a playándonos un poquito más en esta entrevista con Jorge Camargo. Está con nosotros Camargo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo te iniciaste en la movida tropical. Bueno, mucha gente ya sabe de dónde nació Camargo, cómo se inició, pero bueno, quizás algunos irán esta noche a Cori y bueno, viste que en la publicidad dice Camargo, Damas Gratis, Banda Bustamante. Por ahí suele suceder que hay gente que diga, ¿quién es Camargo? Puede pasar. Sí, sí, hoy. Sí. Entonces, bueno, sería bueno que vos más o menos expliques en una breve reseña cómo nació Camargo en la movida tropical. Bueno, por medio de Pasión Canta, seguramente la gente conoce mucho más a Ángela. Ella fue la ganadora de este concurso Pasión Canta y, bueno, yo estuve en el segundo lugar. Pero por suerte, bueno, la gente de LEF, que era quien le grababa el disco a ella, quien le daba la oportunidad de ser un artista más de la movida tropical, ¿no? Me la dio a mí también la oportunidad. O sea, digamos que el primo fue el mismo para los dos. Exacto, eso nada está más bueno. Que ella fue la ganadora y por ahí como que se le dio por ahí más trascendencia al ganador. Claro. Y bueno, así empezó la carrera. Que este Pasión Cante trataba de lo que hacía Tinelli, digamos, lo que hace Tinelli en la tele, pero hecho en radio, digamos, una cosa así. Y bueno, ahí nació Camargo. Después fuimos grabando con Fideo, que fue mi productor. Puesto por el mismo CERTV, por la gente, por Pablo Serantoni, por Adrián. Y así empezamos a grabar tema por tema, fuimos eligiendo, eligiendo también el estilo, ¿no? Porque no es muy fácil encontrar, crear algo nuevo cuando ya creo que está casi todo creado, ya no hay más nada para inventar. Sí, eso es lo que pasa en la movida, viendo tantos grupos por ahí, se trata de variar un poquito, de hacer algo diferente, pero bueno. Se trata de hacer lo más diferente posible. Por ahí en algunos casos pasa que es más de lo mismo. El ritmo y los temas, pero bueno, digamos que hiciste un estilo, ¿cómo se puede mirar? Cumbia base, se le puede llamar a lo tuyo. Sí, algo así. Con un poco de romántico en algunos temas, ¿no? Sí, algo así, algo parecido a lo que hace Néstor también. A lo que hace Néstor, es verdad, podemos decir. No lo querías decir, algo lo digo yo. Sí, no, lo digo. Igual está todo bien porque la gente que me conoce sabe que es mi ídolo, así que está todo más que bien. Es más, estuve en la productora que él está. Exacto. No, pero lo importante creo que es destacarse en lo que uno hace, ¿no? Obvio, que hagan el mismo estilo. Cada uno tiene su forma. Hay que destacarse. Y bueno, si seguís hasta ahora es porque. ¿Por algo será? Claro. Algo será. Por algo será. Las chicas son importantes también, ¿no? En la carrera. Sí, sí, lo más importante. Acá tenemos la demostración de ello en nuestros estudios, ¿no? Y sí, porque si las pibas no van a. Por eso te digo, a levantar el brazo a Pasión, los dueños de los boliches nos llaman, así que. Claro, creo que lo más importante. Mirá cómo lo siguen las chicas, mirá cómo cantan los temas, mirá cómo. Bueno, otra de las herramientas muy importantes, como digo hoy en día y siempre se lo digo a todos los artistas, es esto que tenemos acá adelante: internet. Ajá. La difusión que tendrás vos a través de tantas páginas web que hay hoy en día. Y es muy, muy masivo internet. Muy masivo. La gente, aparte, hoy en día. Creo que toda la juventud, que es lo que nos sigue a nosotros, ¿no? Sí, sí. Está muy prendida con internet, ya con lo que es el Facebook, lo que es MSN, lo que es las páginas. Los fotologs, las páginas. Sí, sí, sí, está muy metido con eso y creo que. No me animaría a decir que es más importante que la tele, porque no, pero es creo que es algo muy muy muy masivo, ¿no? Hay un caso de un grupo que hablamos en el corte, que es la Champions League. La Champions League, Hernán y la Champions League, que es la primera que salió, nació por internet. Por ahí nació como algo de entretenimiento para ellos. Y fíjate hoy en día lo que es la pelea que hay entre tantos grupos con el mismo nombre. Pero bueno, ahí está Camargo. Sabemos que estás lanzando nueva difusión, que ya tenés un material grabado que salió a fines del año pasado, octubre, noviembre, sí, por ahí salió. Sí. Vamos a hablar del primer material, después vamos a llegar a lo que es lo nuevo. La elección de los temas del primer material, hay algunos que son cover, hay un tema del grupo Green, si no me equivoco. Red. De Red, perdón. Grupo Red. De Red. El tema es del Chelo. Del Chelo, si claro, lees, lo hizo Red. La autoría dice Marcelo. Amigo del alma es. Sí, mi amigo del alma. Sí, sí. Lo hemos escuchado, lo escuchaba ayer en FM Pasión. La verdad que ahí suena bastante la música de Camargo. Buenos temas, buena elección. Hay algunos que son de la autoría de Julio Benavides, puede ser, si no me equivoco. ¿O es así o no? Creo también que hay uno. Miente. Hay uno, mientes. De él, creo que son dos, ¿no? Dani, por lo menos. Ahí tenemos puede el CD. Puede ser, porque la verdad no que Julio anda, anda por todos lados, Julio. Sí, el de mientes, mientes. El auto lo va a buscar, miente y es otro. Por eso me quiero sacar la duda de cuál es el otro que. Me vuelves loco. Ahí me dice Fernando, gracias, Fer. Acá tenemos el CD de Camargo. Bueno, entonces la elección de los temas, algunos son cover. Bueno, por ejemplo, tenemos del Chelo Torres, mi amigo del alma. Uh-huh. Vos sabrás explicar más. No encuentro la manera de él. El Moco, dice. No sé ni qué. Es, no es un grupo. Es... Ajá, no es un grupo. Es un conocido, tema conocido. O sea, el grupo grababa con Fideo, nunca llegó a la tele ni a mayores, pero el tema es del grupo. Lo eligieron para cámara. Bueno, entonces. O sea, digamos que es inédito, no es propio, pero es inédito nuestro. Inédito de usted. Bueno, la verdad que, por ejemplo, a mí los que más me gustan, los que más han pegado, Me Vuelves Loco, Mientes, No Te Perdono y Me Enamoré de Ti, se puede decir que son los cuatro que son los inéditos, digamos, claro, son los nuestros. Los difusión de ustedes, dos con la autoría de Benavides y Kreisner, dice acá. Claro, Kreisner es el chico, el productor. El productor. Por eso digo que son... Exactamente. Todos nuestros. Bueno, hablame un poquito de la banda, de tus músicos. ¿Seguís con los mismos músicos con los que iniciaste? ¿Ahora hubo algún cambio? Hubo algunos cambios. Bueno, tenemos teclado bajo. Teníamos guitarra, cambiamos por poner otro teclado que hace piano, que es lo mismo, digamos. Ajá. Y hubo un par de cambios así, sí. Somos más o menos 9. Nueve músicos que en escena que van a estar esta noche en Cori. Toda la banda de Camargo en vivo esta noche en Cori Mega Disco, ¿Ya estuviste alguna vez en Cori? Sí, estuvimos haciendo playback. Playback, en vivo nunca. Sí. Hoy va a ser nunca, vivo. Nunca. Que justamente esa noche estuvo Néstor, me acuerdo, y. Ajá. Y había otro. El año pasado. El aspirante. El año pasado. Sí. Ajá. El año pasado. Bueno, entonces sería la primera vez en vivo. No, este año, fue este año. Ah, fue este año. A principio de año, sí. Ah, no, esa vez no tuve la oportunidad de estar. Entonces, primera vez en vivo esta noche en Cori Mega Disco. Prestar atención a la gente, todas las chicas, las seguidoras de Camargo, que seguramente ya habrán hecho cadena por ahí en algún lado para ir a verte en vivo al boliche. Hablame un poquito de la fans antes de escuchar un poco el tema siguiente. Desde que empezaste con el concurso, viste que las chicas ahí se empezaban a aprender con vos, con Camargo, a hacerte el aguante. O... más que nada cuando lanzaste los temas, ¿cómo fue la relación con los fanáticos? También tendrás algunos pibes que te siguen también, ¿por qué no solo mujeres? No, de Pasión Canta, creo que quedábamos 7 todavía. No, tío, era mitad de concurso, todavía no se sabía. Como si que decían que siempre te nominaban, pero te salvaba la gente, puede ser algo que escuché porque no lo seguía yo mucho al concurso realmente. Y desde ahí ya sentías el apoyo de la gente. Y yo cuando quedábamos 7, hubo una fiesta de FM Pasión, que se realizó en un boliche muy conocido de Quilmes. Uh-huh. Ajá. Sí. Y hubo como 14 grupos, no sé, ¿viste? Estaba, entre ellos estaba el Empuje, estuvieron los Kai también, bueno. Y esa noche estaba Ángela, todavía era. O sea, ni siquiera ella se imaginaba que iba a ganar, ¿no? Exacto. Éramos 7, así que imagínate. Estaban todos ahí. Y nos llevaron esa noche porque, como era la fiesta de la radio, nos dijeron, bueno, vamos a ver si podemos hacer que cada uno cante un tema o un pedacito de un tema, aunque sea con un grupo, o sea, para que vean los que subirse en el escenario. Claro, para que pierdan ese miedo escénico, como se dice, de subirse ahí al escenario. Y bueno, sí. A mí me tocó con el Empuje. Y yo estaba. Yo no conocía ni al Lipi ni al Fideo. Fideo estaba todavía en el Empuje en ese momento. Sí, estaba con el Lipi. Sí. Ellos son. Con el tema de los rubios, son medio que no les gustan los rubios. Y yo en ese momento estaba. El pelo. Te sentiste no, discriminado. Rubio, el pelo blanco, yo, acá. Sí. Un color entonces, así medio raro. Cuando me dijeron el Empuje, yo digo, bueno, Anita, no pasa nada, joya. Pues yo había cantado un tema en la radio que se llamaba Tu Cárcel. Ajá, claro. Y bueno, yo quería cantar ese tema con ellos. Bueno, me llevaron, me agarraron de la mano. Vení, que vamos a hablar con el Dipi, confiaba que pues tema podías hacer, qué sé yo, cómo te van a presentar, en qué parte del show, bueno. Vamos para un pasillito que hay. Ajá. Donde la gente no nos veía. Sí. Y estaba el Dipi y Fideo, los dos se pararon frente a mí, se cruzaron de brazos. Las caras. Yo tenía un hombre que era el Bati, le dicen, trabajaba en el Bati FM de Pasión. De la radio, sí. Que es el que se encargaba de organizarnos nosotros cuando íbamos al concurso, todo. Ajá. Que nos daba los temas que teníamos que practicar, qué sé yo. Bueno, llegamos anoche, nos lleva y me lleva con el Dipi y con Fideo. ¿Qué hace Dipi y Fideo? Lo saluda a él, ¿viste? Yo, hola, Jorge, ¿viste? Me presentaba. Y se quedaron cruzados de brazos y me miraban nada más, ¿viste? No decían nada. Y el Bati le dice, bueno, él es un concursante de Pasión Canta, que quiere cantar un tema con ustedes, Tu Cárcel, así, asada, pum, pum. Y Fideo me mira serio, y lo mira Lipi y me dice, sí, me dice, pero ¿se tiene que pelar o tenés de negro para cantar con nosotros? Si no, no puedes. Imagino vos por dentro. Y el Lipi, pero no se reía ninguno, yo me cago de risa, ¿viste? Me están jodiendo. No, claro, que es un chiste, ¿no? Y ellos serio, sí. ¿Viste? Y bueno, al final resultó siendo que era un chiste, obviamente, no me iban a hacer. Pero me agarraron el escenario después, el Dipi me hizo cerrar los ojos. En el medio show, paró el show, toda la gente mirando. Me dice, cerrar los ojos, lo de la banda meritando atrás. No, no cerré. Y agarro, si me doy vuelta así, cuando me vuelvo a dar vuelta para adelante, me encaja un pico. Después me hicieron. Todo esto fueron dos minutos, ¿eh? Ajá. Después, cuando terminé de cantar el tema, me abraza el Lipi, viene el Fideo atrás, me abraza, hace sanguchito, que era típica de ellos hacerle sanguchito a todo el que cantaba con él. Sí. Y imagínate que yo era la primera vez que me subí en el escenario, o sea, ni los conocía. Qué debut, ¿no? Qué debut. Te saca la vergüenza, ¿viste? Era así. Sí, sí, sí. Pero no, la verdad que fue el bautismo eso. Bueno, pero después el Lipi, y tanto como Lipi y Fideo, que Dios te bendiga, que muy buenas personas. Seguro, el Dipi estuvo la semana pasada acá, lo tuvimos vía telefónica. El Dipi, un grande, un showman arriba del escenario, Dipi, no solo cantando, le pone una onda terrible. Sí, me gusta, mucho. Es una cosa arriba del escenario, por ahí uno lo ve arriba del escenario y dice, este es un loco. Pero es un tipo que es labura una muy buena persona, seriamente, muy tranquilo, labura muy seriamente también. Exacto. Creo que la peleó bastante también para salir como solista. Exacto. Y a quien le mando un saludo, no creo que esté escuchando, pero. Pero todo puede ser. Que siempre que lo cruzo, cuando arranqué me pidió el CD, o sea, yo no era nadie y él era el único que se me arrimaba siempre a... Y eso es importante, bueno. Llevarse bien entre ustedes, tener el apoyo de la gente que por ahí tiene un poco más de trayectoria, sí, de movida, para vos. Vamos a escuchar otro temita, Jorge, ¿te parece? Del material anterior, habíamos abierto la entrevista con Solo, de Solo. Lo nuevo. Te decía que a mi gusto, por ahí el que tiene más ritmo, más movedizo como para bailar y eso, para moverse, pero bueno, después vamos a escuchar Ella, que es el otro, y en la cortina tenemos el que grabaste con tu hermana, me contabas, ¿eh? Vamos a escuchar ahora Miente, ¿se puede decir el caballito de batalla? El caballito de batalla, el éxito de Mi Sueño, ¿eh? Tu sueño, así sí, es, sí, sí. Tu sueño era cantar, obviamente que sí, eso no quedan dudas. Bueno, vamos a escuchar Miente, Camargo, en la tarde de Cumbia, algo más, Urcupiña M, ¿vos sabés? ¿Sabés la frecuencia? Sí, 1550. Dale, cumbia y algo. Cumbia. Más. Vamos. Miente, miente, juega y te enamora. Esa gana salva que cuando puede te devora. cualquier lugar. Entrégame tu cuerpo tan solo una noche más. Luego no me importa si te quedas o te vas. Miente, miente, juega con la gente. Aunque me engañaba, no la saco de mi mente. Miente, miente, juega y te enamora. Esa gata salva que cuando puede te devora. Ella me atrapó con su ritmo diferente. Seguimos acá en Cumbia Algo Más, programa número 7, 19 horas. Qué bueno. 20 minutitos, estamos con Jorge. Así es. Camargo, acá que está recorriendo un poco la revista Música de mi Tierra, Vamos a hablar un poco de ídolos. Camargo, ¿tenés algún ídolo en la movida tropical? O sea, bueno, me hablabas que, bueno, te gustaba lo que hacía el Empuje, el Dipi, pero seguramente cuando escuchabas cumbia antes de empezar a cantar, chicos, decías, bueno, este es mi grupo preferido, me gustaría ser como este. A ver, más o menos, ¿en quién te inspiras? Néstor en bloque. Néstor en bloque. Sí, sí. Digamos, lo seguías de la época de la banda, ¿o eras chico vos? Sí, sí, no, sí, escuchaba yo. Sí, era chico, era. Va, chico, tenía 11 años, 12 claro, años. Claro, sí, salió la base. Pero digamos, te inspirás más o menos en lo que da él arriba del escenario, el estilo de él, digamos, cómo se mueve en el escenario. Viste que es un tipo por ahí serio, se puede decir, ¿no? Sí, o tímido, se puede decir, no sé cómo. O frío. Frío también, no sé cómo explicarlo en este número. Pero bueno, Camargo nada que ver arriba del escenario, ¿no? No, nada que ver, ¿no? Camargo es carismático, podemos decir. vamos a entrar un poquito en, a ver si querés hablar un poco. Ahí está tu viejo acá en el estudio. Bueno, digamos, se puede hablar. Vamos a hablar un poco de mujeres, a ver. ¿Hay novia algo hoy en día? No. ¿Estás comprometido con alguien? No. Digamos, al haber entrado en el terreno de la movida tropical, digamos, ser famoso, se puede decir, dentro de tu ambiente, ¿se te hizo más fácil, digamos, con las chicas? Levantar, ganar, eso, como se dice hoy en día. Hay más levante, sí, para ser más directo. Sí. Se gana, sí, ¿no? Y sí. No porque sea yo, porque va un grupo a pasión y ya está. No, o sea, vos tocás ahí ya, claro, digamos, sí. En la tribuna, al salir ahí, las pibas digamos, se te van a venir encima, dejar el teléfono. Y escúchame, Jorge, ¿alguna vedette, alguna famosa que te guste, que te vuelva loco, que vos veas en la tele? Esa me gusta. Acá no escucha, la chica que está atrás no escucha nada, si no se le cae el ídolo. Una que vos digas, qué buena es. No tengo así como decir ídola que me sale al toque, te digo esta. Pero por ¿alguna ahí. Alguna que te guste, que sí, Jessica, me parece, Sirio, me no, gusta. No, me parece muy linda y como es y todo, Evangelina Anderson. Mirá. ¿Quién me dijo, perdón? No pedís nada, ¿no? Evangelina Anderson. Ah, Evangelina Anderson. Bueno, salió de pasión también. Claro. En eso coincide, bueno, ahí está, y si cuando. Vos entras a YouTube, pones video de la base y estaba cantando Néstor en la base y estaba bailando yo atrás. Claro. ¿Sí? Exactamente, yo no. En esa época fui a la tribuna. Por eso te digo, porque. Me acuerdo que estaba en la tribuna de Pasión y tenerla acá. En mi cuadro, porque viste que bailaban. Antes bailaban, bueno, no sé si te acuerdas de esa época de Pasión. Estaba la tribuna y las tenías acá arriba. Sí, acá. No. Un momento las ponían a bailar y atrás. Tenía la mina bailando. Atrás, bueno, por eso mismo, Evangelina porque Anderson, la conozco desde ahí. Sí. Y porque hay muchas que, si las conoces antes, te querés matar. Ah, sí. Pero esta chica. Es linda, fue linda siempre. Sí, es verdad, cambió un poquito. Todas han cambiado, alguna operación, algo seguramente se habrá hecho. Pero bueno, entonces venimos bien con la mujer. Entonces, ¿para qué ponerse de novio, no? Digamos, con lo que estás haciendo, con la oportunidad de estar, de conocer pibos, digo, ¿para qué te vas a meter de novio, no? No, digo, pasa que no es eso, sino que está comprometido con su carrera. No, bueno, es que... aparte, ¿se enamoró Camargo alguna vez? ¿Cómo le vas a decir eso al pibe? ¿Se enamoró? ¿Conoció lo que es enamorarse Camargo? Solamente aventuras, novias. No sabes todavía lo que es el amor. Amores pasajeros. No. ¿Te inspirás en alguna letra que haces? ¿En historias así de amor y eso? ¿Vivencias tuyas? ¿Cómo es el tema? ¿Ver? No, a veces es más por ahí de tener tantos temas en la cabeza. Ajá. Que uno va una frase acá, la otra frase allá, ¿entendés? Claro, y mirá. Lo va mezclando con el estilo y a medida que le va poniendo y se salen las palabras. Pero nunca se me dio así, voy a escribir porque me acuerdo de esa chica. Claro, nada. Sí, no, suele suceder eso. Bueno, entonces con las mujeres se puede decir que venimos bien, venimos mejor que River. Bueno, algo. 5-0 el primer tiempo contra Tigre, creo que, mirá las caras. Está chistoso. ¿Y qué crees? Si parar el 5-0 en el primer tiempo con Tigre, los jugadores se quieren matar, ni quieren volver. Me parece que quieren ir al vestuario y terminar el partido ahora, ¿no, Nano? Nano dice que sí, Vos sos hincha de Boca, así que andamos mal también. No, sufrimos, pero bueno. ¿Eh? No le doy mucha caída al fútbol, ¿eh? No, son muy futbolero. No, ni ahí. Antes sí, antes hubo un tiempo que jugaba la pelota por ahí, pero ahora estás de lleno a la carrera. Bueno, igualmente tenés otra vida atrás de lo que es la música, ¿no? Tenés otro laburo, o sea, sí. Cuesta vivir de esto, digamos. O sea, para vos, digamos, vivir de la música, lo que te gusta, lo que soñaste, ya es imposible. Como nos cuesta a nosotros, por ejemplo, bueno, quizá más que nada mi caso, Dani tiene otro trabajo, yo que estudié por ahí la carrera de periodismo para hacer radio, me cuesta vivir de esto, solo hago radio los sábados, la semana sí, tengo sí. Otro laburo, por ahí te pasa lo mismo a vos, ¿no? Cuesta porque, no sé si porque vos mirás, ahora creo que no hay muchos grupos como para decir, como se pone, vos pones la tele hace cuatro años atrás y veía, había bandas buenas, ¿me entendés? Sí. Pero hoy creo que siguen estando las que están desde antes y son muy pocas. Pero lo que pasa sí. Que, o sea, es como que están ellos y a los nuevos les cuesta entrar por el tema de que la gente no está bien económicamente tampoco. Claro. No, seguro, mantenés sabiendo tantos grupos. Por ahí vos te matás la cabeza y decís, uy, loco, pero ¿en qué le re si el tema está bueno, la música está buena, la escuchás 10.000 veces para ver si está todo bien? Y no le pifiás en nada y, o sea, es como que te... Te entiendo lo que va, me pasó con uno de los artistas que había aparecido hace poquito, que tiene dos materiales, creo, que me gusta lo que hace, digamos, el ritmo, los temas, que es, por ahí lo conociste, Lele. Sí. Y pasó, no, bueno, no se ríe, pero por ejemplo sacó buenos temas, Lele, no es que me re... ¿Por qué te reís, che? Ah, ¿de qué te acordás? Vamos a agarrar sí, afuera, digo, ¿eh? Sí, van a venir la fanática de Lele que están escuchando. Sí, ¿ves? Sí. Y son muchas. No, pero me pasé, por ejemplo, a Lele, dije, bueno, este le va a ir bien, digamos. Primero sacó uno con, viste, cumbia con sax, ¿sabes? Después sacó un segundo material, bueno, después dije, bueno, como que ahora, por ahí, desapareció. Digamos, es lo que querrá que no te pase a vos, digamos, perdurar. Ah. Eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo que digo, terreno sí. Este. Pero bueno, ya... ¿Eh? Ah, bueno, este programa trae suerte. Bueno, hay pibas que están apareciendo en la tele. Vamos a venir siguiendo. Bueno, no hablamos de eso. ¿Lo digo o no lo digo? Puedes decirlo, porque la verdad que es mérito nuestro. Nosotros conseguimos mucha gente que hoy en día... La habrás visto una chica que está ahora, Yamila, que apareció en Yamila. La pasión, que hace cumbia de sí. Santa Fe. Yamila empezó con nosotros, se puede decir, haciendo notas de nuestro programa, cuando sí, recién sí. Venía de la zona de Campanas, no de la Zárate. No la conocía nadie a Yamila. Después hay otra cosita en Pasión, ¿no? Después apareció en Pasión. Otra más que apareció en Pasión hace poquito. Hace un sueño, algo de eso. Hoy justamente apareció. También empezó con nosotros, pero bueno, eso lo mejor te lo cuento. Dale, ¿cuál era eso? Dale. Dijiste con otro nombre, ¿no? Sí, empezó con otro nombre, supuestamente bueno. Un sueño, pero bueno. Vamos a ir a la música mejor. Vamos a escuchar otro tema de Camargo y después lo vamos despidiendo de a poquito, que hace bastante que vino a la radio y Jay seguramente irá a descansar un poco para el show de esta noche. Vamos a escuchar Camargo, vamos a escuchar ahora el tema de él, Me enamoré de ti. Buenísimo. Este es de cover. Este es un cover, ¿eh? De Aspirante. Bueno, de Aspirante. Me dijo Camargo que no se enamoró nunca todavía. O sea que está el título de para la letra no va para él. Y acá la fans está enamorada de él. Dijo que no va a hablar. Dijo que está enamorada. Por lo menos venía al micrófono y decís sí. Que no pasa nada. Vos venía al micrófono y decís. Mirá que no muerde. Está enamorada de Jorge, mirá vos. ¿Estás enamorada? Lo que no podemos unir. ¿Cuándo? No podemos. Escuchame, pará. Acá el padre que dice que aceptarías como... No me, ¿qué sería la...? Escuchame, Jorge. Jorge, escuchame. Vos que escribís canciones, ¿cuándo le vas a escribir una canción a esta chica que te sigue a todos mirá lados? Mirá de dónde se vino, desde Zona Sur, me contaba, ¿no? De Sarandí. ¿Ves? Ya te di pie para un tema nuevo, mira. Venite de Sarandí. Hay una idea de tema de un tema de fan. ¿Ah, sí? Sí, pero no bueno, pero... Nombrame el fan de las chicas, nombrame el cómo loquitas. Las puedes encontrar en Facebook. Las loquitas. Las loquitas son. Las loquitas son desde Pasión Canta. Me contaba una de las chicas ayer, la chica que es de Quilmes, del Dorado, que es fue una de las primeras. Claro, de Pasión Canta. ¿Desde ahí? Sí. Mirá vos, o sea, hay que tener aguante, más de 2 años ya. Sí. Hay que seguirlo. Bueno, entonces, mirá la candidata que tiene acá, el suegro. ¡Ganador! Bueno, a ver para cuándo, Camargo. Bueno, vamos a escuchar entonces, Me enamoré de ti. La chica está enamorada de Camargo, bueno, vamos a ver qué pasa. Suena de esta manera en Cumbia Algo Más esta noche en Cori Megadisco con Damas Gratis y Banda Bustamante, Avenida Sáenz 459, Barrio de Pompeya. Me enamoré de ti, por eso yo Parte final de la entrevista con Jorge Camargo. Estamos cerrando de a poquito acá. Lo tenemos de temprano. Sabemos que esta noche está en Cori Megadisco. Pasaba, me enamoré de ti. Qué lindo tema. La verdad que muy sí, bueno. Señor. Muy buena versión de acá de Camargo. Así sí, que acá recomendable. Ahí tenés a la chica que te está grabando. Está, vamos a grabar en el enamorada. Momento que diga que está enamorada de Camargo, pero a él todavía le... Estamos de vuelta, tiene mucho. Dale, Jorge. Afloja, Jorge. El lujo de elegir a ver esta. El corazón, no. Acordate corazón. Que va a terminar diciendo que sí. Pero nosotros traemos suerte, unimos pareja. ¿Y nosotros cuándo se acuerdan? Sí, de eso? ¿Cuándo vamos a tener un poquito de suerte? ¿Cuándo algo para nosotros? Bueno, así. Vamos a convocar un club de fan para nosotros, algo. Sí, cuando vamos a Camargo que nos pase alguna para nosotros. Dale, dale. La piba, mirá, estos pibes necesitan fan, necesitaban mandarle algo. Bueno, mirá, te trajimos data fan del género masculino que sacaron foto. Hay un fanático tuyo que dice que le gusta Mienta y te va a grabar. Mirá, le vas a cantar para él. El nombre del pibe que está ahí, que ingresó acá. Te dijo, ¿cómo se llama ahí el amigo Fer que le gusta el tema Miente? Que lo va a cantar a un pedacito para vos. Acércate acá al micrófono, no hay ningún problema. Lo podés saludar. Saluda, en vivo a Camargo. A ver. A toda la gente, hola, más o menos. No sé, mi familia seguramente está escuchando allá en Lanús. Muy bien. Y nada, viste, mando saludos a toda mi familia, a mi hermano especialmente, que se llama, viste, fanático de la cumbia. Que vienen acá Cori siempre. Ustedes, la banda de los pibes siempre acá en Cori. Infaltable. Ya lo conoces, somos revisos. Vamos a compartir una cerveza, algo con los pibes. ¿Te vas a acordar de mí cuando nos veamos acá? Listo. Listo, sigamos otra vez. Dale. Bueno, entonces vas a ver el show de Camargo. Y él te va a dedicar acá un tema a capela, ya que sos seguidor y me dijiste que te gusta un tema que se llama, a ver. Miente. Bueno, te lo va a hacer acá en vivo Camargo Miente para cerrar la entrevista. Ahí están los pibes también grabando del otro lado. ¿Quieren venir a grabar adentro, chicos? No hay ningún problema, para que se vea mejor. Acá somos un programa de como familiar, ¿viste? Vienen las fanáticas, los fanáticos. Vienen las novias, las exnovias, de sí, todo viene acá. Está, amantes. Bueno, ahí entraron los chicos, va a estar Camargo. En vivo, porque Camargo nació de la radio. Claro. O sea que nació de un concurso radial, así que se sentirá a gusto acá seguramente. Para cerrar la nota, Jorge, te vamos agradeciendo a poquito que hayas estado acá y que te hayas tomado tu tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo que lo presente el muchacho. ¿Te animás a presentarlo? O sea, presentalo. Va a hacer su debut radial acá. Entonces, vos tenés que decir, suena en vivo en este momento, entonces Camargo comiente acá en Radio Urcupiña Cori Megadisco. ¿Todo ok? Dale. Bueno. Ahí va, Bueno, a toda la gente que está escuchando desde el otro lado de la radio, acá le presento a Camargo, que va a estar tocando esta noche en Cori Megadisco Show, acá por AM, la 1550. ¿Me saca el puesto? ¿Me sacás el puesto? Sí, la próxima no vengo más, venimos. Y suena así Camargo, con Miente. Dale, muy bien. Entonces, Camargo Mientes, ahí lo busca Fer del CD, así lo... El 3. Es el 3, ¿no? Dale, Fer. O me parece que le habíamos hecho cambiar. Ahí está, dale. Ahí va, Miente, Camargo. Suena. Vamos de esta manera, con las palmas, dale. Con las palmas arriba. Para toda la gente que escucha la radio, para toda la gente de Cori, Megadisco Show, para el chico de la radio, dice: miente, miente, juega con la gente, aunque me engaña vos no la saco de mi mente. Miente, miente, juega y te enamora. Para toda la gente que está escuchando la radio, dice: miente, miente, juega con la gente, aunque me engaña vos no la saco de mi mente. Miente, miente, juega y te enamora. Esa gata salvaje cuando puede te devora. Ya me atrapó con su ritmo indiferente. Canta la gente en su casa. Y la palma dice: ella me engañaba, me decía que me amaba, pero podía ver que no era cierto en su mirada. Ahora me doy cuenta, solo te gusta jugar adentro de la cama y también en cualquier lugar. Entrégame tu cuerpo tan solo una noche más, luego no me importa si te quedas o te vas. Muchísimas gracias a toda la gente de la radio. Muchas gracias, sí. Camargo, en vivo para vos, cantándote un poquito para vos. Sí, señor, Ahí pasaba los aplausos. Lo nuevo de Camargo lo podés encontrar en nuestro Facebook, los temas señor. Nuevos para escuchar en vivo ahí. Solo ella y su nombre en mi cuaderno. Jorge, ahí le damos tiempo a nuestro operador que programe para cerrar con el tema ella, ¿no? Ella. Es la que nos queda para cerrar. Bueno, está bueno, ¿lo escribiste vos también? No, este es cover. Cover de reggaetón, Johan. ¿Para cuándo el próximo material, los próximos temas antes de cerrar? Lo nuevo de Camargo. Temas ya están en internet. Estos tres están en internet. Están en internet, todas las páginas de cumbia. Señor. Cumbiamóvil.com, que le mando un saludo a mi amigo Perna. Ajá. Hay varias páginas, cumbianeros.net, hay varias páginas. ¿Mandamos también saludos a esa página? No. El innombrable. Ojalá, bueno, mejor me tiento. Vamos a cerrar con ese tema. También están en nuestro Facebook, como te dije. Vamos a subir videos, saludos. Facebook todo. Para la gente de Golazo también. Ahí. Exacto, ahí tenemos saludito grabado. Bueno, el agradecimiento a tu viejo que estuvo acá, a la fanática número uno de las chicas las de loquitas. Las Loquitas. Las Loquitas. Las pueden encontrar en Facebook. Facebook tienen Fotolog, tienen de todo por ahí. Bueno, en la próxima hacemos el compromiso acá en vivo. Así es. Vamos a cerrar entonces con ella, insisto, con lo mismo. Yo, bueno, que me va a odiar cuando se vaya de acá, Jorge. Vamos a cerrar con ella. Camargo ya lo tiene listo ahí, Fernando. Gracias por haber estado acá y nos vemos en Cori Megadisco. Cori Megadisco Show esta noche. A las 3 de la mañana más o menos, me decían. A las 3 de la mañana más o menos íbamos a estar acá tocando en vivo. ¿Te vas a acordar en el escenario de Cumbia Algo Más? ¿Te pongo un compromiso? Dale. Te voy a estar grabando ahí. Dale. El saludito. Bueno, dale, es más, ¿sabes lo que? Decile que le den un trago gratis, algo de eso. Los pibes también, se van a aprender. Un trago gratis para los pibes. Claro, más o menos le vamos a estar pasando ahí en el escenario. Ahorita vamos a estar adelante, en la primera fila. Adelante vamos a estar ahí grabando la campana. Entonces ahí se va a acordar de nosotros, camarón. Entonces, vamos a ver qué estado estamos. Ahora estamos bien. Bueno, el cierre entonces. Nos vamos con ella. Gracias, Camargo. Será hasta cualquier momento. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes por abrirme las puertas de la radio y a toda la gente de Cori. Saludos a Julio Benavides. Hay alguien más que maneje tu carrera, algo eso. Que a Julio Benavides, por haber a José Crash, que es Krasner, el productor. Ajá. Muchísimas gracias por el aguante de siempre. Y a toda la gente que me hace el aguante, para las Loquitas, para la gente de Lanús, para la gente de Pompeya. Buenísimo. Bien ahí. Bueno, nos vamos con ella, Camargo, y aparte final del programa. Gracias, vamos. Proviene de un manantial. No sé cómo hace que me tiene hechizado. No sé cómo hace que me tiene enamorado. No sé cómo hace que me tiene embrujado. No sé cómo hace que me tiene. Ella, ella es tan bella, una doncella, es una estrella. No hay como ella quien se le compare. Una vez más. Proviene de un manantial. No sé cómo hace que me tiene hechizado. No sé cómo hace que me tiene enamorado. No sé cómo hace que me tiene embrujado. No sé cómo hace que me tiene. Ella, ella es tan bella, una doncella, es una estrella. No hay como ella quien se le compare. Una vez más. Parte final, y bueno, nos quedó el fútbol de Europa, Nano. Queda el fútbol todavía. Lo más interesante. Sí, sí, no, justo la parte que le gusta al gitano. Para la amargura del gitano, 5-0 pierde River frente a Tigre. Desastre, los goles del partido, gol de... Ahora lo saludamos a Camargo, nos quedan 15 minutos de programa y lo despedimos bien ahí, Así es. Goles de Pérez, San Román y Fontanelo. Bueno, acá está como 3-0, que se ve que no se actualizó. Lázaro acá puso el marcador, quinto. El quinto lo hizo Lázaro. Sí, y el cuarto no me acuerdo bien el nombre. Ahí se van los amigos que vinieron a presenciar la entrevista de Camargo. No recordamos el nombre del autor del quinto gol. Bueno, parece que se... ¿Qué pasa? ¿Se me colgó Universo Fútbol? Ahí actualizo, porque tenía mucho abierto. Bueno, Pérez, San Román, Fontanelo, Pacini y Lázaro. Atlético Tucumán 3, Gimnasia 3. Goles de Casa, Navarro y González para Gimnasia. Gigliotti, Montillo y Barone para Atlético. Al final ganó Racing 2-1 con goles de Fernández y Bieler. D'Angelo para Chacarita. En un instante, Independiente Lanús y Central Vélez Sarsfield. Vamos a hablar, Nano, de la Liga Española, ¿te parece? Vamos ahí con los resultados de hoy. Vos me das mañana después, ¿te parece? Los que están acá, yo voy con los de hoy. Atlético de Bilbao 2, La Coruña 0, Muñán y Martínez. Atlético de Madrid perdió 3-0 con Getafe. 2 de Soldado y Parejo para el Getafe. Zaragoza 3, Eliseo, Colunga y Pulido. Para Villarreal marcaron 2 de Cazorla y Rossi. Mallorca 2, goles de Víctor y Suárez. Español 0 en este partido. En tanto, Almería 2, Soriano y Ortiz. Sevilla 3, gran victoria de Sevilla. Canuté, Chicó y Rodri. Te digo, el miércoles final de la Copa del Rey van a jugar en el Camp Nou a las 4 de la tarde más o menos. Atlético Madrid, Sevilla, Nano, con los partidos que definen el campeonato mañana a partir de las 14 horas. 14. A ver, Nano. Así es, Barcelona, Valladolid. Sí, señor. Luego Málaga, Real Madrid. Valencia, Tenerife, Racing, Sporting de Gijón, Osasuna, Cerez. La tabla está así, Nano. Barcelona 96, Real 95. Le lleva un punto. Entonces, así Barcelona, es. Valladolid, Barcelona ganando es campeón. Claro. Y Málaga debe recibir al Real Madrid. Digamos que debe empatar y ganar al Real para que salga por lo menos. Un empate del Barcelona. Valencia tiene 68, está en Champions. Sevilla 60, que hoy... perdió, te decía, ¿no? Ganó y ya aseguró su puesto en Champions, es el cuarto. Mallorca 59, en tanto tienen 55 puntos el Villarreal, sí señor, y al Getafe también. Liga de Italia, vamos 1-1, mañana domingo a las 10 de la mañana. Antes, Nano, te digo los partidos de hoy que fueron dos. Lazio 3, goles de Hitzperleger, Flocari y Bocci para Lazio. En tanto, Udinese 1, gol de Di Natale. Milan le ganó 3-0 a Juventus con dos goles de Ronaldinho, que no va al Mundial. No, no tuvimos tiempo para hablar de la lista del Mundial. Lo hablamos la semana pasada y yo te dije que Ronaldinho no estaba convocado. No va a Garcés. No sabemos si va a Garcés todavía. Irá Garcés, bueno. Antonini, el otro gol de Milan. Los partidos domingo, de mañana, Nano, Cagliari y Bologna, después lo que sigue, a ver. Bari, Fiorentina. Siena, Inter. Chievo, Verona, Roma. Parma recibe al Livorno. Sampdoria al Napoli. Atalanta hará lo propio con Palermo. Lazio y Udinese jugaron hoy, como te dije. Así en es. Tanto el último, Nano. Catania, Genoa. La definición está en los partidos que van a jugar Inter-Siena y el otro que define la liga, por supuesto, es el que juega como visitante, Chievo, Verona, Roma. La tabla: Inter 79, Roma 77, Milan 67 unidades, con la victoria de hoy se fue a 70, Sampdoria 64, Palermo 62, Napoli 59, Juventus 55. Copa Libertadores entre semana, martes Chivas 3, Libertad 0, estos son los cuartos de final de ida. Miércoles Flamengo 2, Sud de Chile 3, gran victoria del equipo chileno. Cruzeiro 0, San Pablo 2. En tanto, jueves 1, la victoria para el Inter, por supuesto, con el gol de Gonzalo Sorondo. Estudiante de La Plata 0. El jueves juegan la revancha en los cuartos de final, después semifinales y final después del Mundial. Europa League, fue campeón el Atlético de Madrid, le ganó 2-1 al Fulham de Inglaterra con los dos goles de Forlán Davis para el Fulham. La final se disputó en Hamburgo, así que recordá que nos queda el sábado 22, el próximo sábado, la final de la Champions en el Santiago Bernabéu de España. Inter recibe, o va a jugar, porque no hay ninguno local, contra el Bayern Múnich de Alemania. Liga inglesa, fue campeón el Chelsea, finalmente segundo el Manchester United, así tercero es. El Arsenal, cuarto el Tottenham. Estos equipos van a la Champions League. Para zona de Europa League, Manchester City, Aston Villa, el Liverpool y el Everton. Ahora, después nos queda un poquito del polideportivo. Tengo los saludos que conseguimos en el Agitón. ¿Tenés los saludos del Agitón? Vamos a ir uno por uno. Por ahí no tienen un buen audio, pero bueno, la idea es que estuvimos ahí. Gracias al Rama por la buena onda. Gracias a él. Antes de despedir a Camargo, pues nos quedan 10 minutos de programa, que todavía se quedó acá en el estudio para saludar. Vamos a escuchar los saludos. Primero vamos a ir con el saludito de Jean Bao. Tenemos ahí el primer saludo. Ahí lo va a poner. A ver, el saludito de Néstor Ameri. Hola, amigos de Cumbia y Algo Más. Les habla Néstor, vocalista de la agrupación Jean Bao. Este saludo va especialmente para todos ustedes. y sigan escuchando buena cumbia. Cumbia y algo más. Bueno, ahí está el saludo de Néstor Ameri, bien, un gran, muy bien, Néstor. Un poquito dormido estaba. Estaba dormido, pero estuvo ahí, mandó saludos, un grande, ya pronto por ahí lo tendremos acá en la radio porque se viene nuevo material. Así y es. Quedamos que iba a presentarlo acá en la radio. Bueno, Dani, tenemos el saludo ahora de los Jedes. Los Jedes. Matías, el amigo Matías. El amigo Matías, a ver el saludito de los Jedes que estuvieron hace poco en Cori, Cumbia nomás, Cori Megadisco en vivo, los Jedes. ¡Vamos los Jedes! ¡A Jeder, Jeder! No te hagas la linda, enorme sembrollo. Bajate la chapa, pa' que te apoyo. Cumbia nomás, muy pronto los Jedes en vivo en Corihuayra. ¡A Jeder! Se ríe, claro. Bueno, estaba loco Matías. Matías y el enano en el escenario la rompieron. El enano de la siempre. Qué grande. Bueno, ahora tenemos saludos dos grandes. Marcela Baños, a ver, Marcelita Baños, Marcela que Baños nos saludaba a nosotros. A ver qué dice Marcela. Hola a toda la gente de Cumbia y algo más. La radio de Cori Megadisco, bueno, le mando un beso muy, pero muy grande a toda la gente que escucha esta radio. Como siempre, ¿eh? La mejor música, toda la movida tropical en una sola radio, en Cori Megadisco. Muy bien por Marcela. Qué, qué linda por Marcela. Te gusta Marcela. Te gusta Marcela. Se viene acá. Sí. ¿Cómo fue eso? Ese como suspiro loco de que me gusta Marcela. Qué loco. Bueno, y por último, el último saludo del grande, el que hizo posible que estemos ahí en el escenario grabando todo, obteniendo saludos. Se movió como un amigo más nuestro, ¿eh? Claro, es verdad. Hasta habló con una amiga por teléfono. Con una amiga. Claro. Con muy una buena charla. Muy buena charla tuvieron. Bueno, esa. Un grande, el Rama. El Rama, sí, la verdad que Ramiro se porta para todos. Un amigazo de la casa. Sí, sí. Ya se viene otro agitón nuevamente, ¿eh? Sí, muy pronto vamos en el mes de junio. Vamos a estar ahí. A ver el saludito del Rama antes de cerrar el programa. A ver el Rama, ¿qué dice? Para todos los chicos de Cumbia y algo más, un saludo muy, pero muy grande de parte del Rama. Gracias por la onda, muchachos. Les mandamos un cariño muy, pero muy grande. Música, deportes y todo lo que pasa en la movida tropical. Cumbia y algo más. Mandale Cumbia a la vera. Qué grosso, el Rama ahí pasaba el último saludo. Ahora le vamos a dar tiempo que apunte ahí el tema que va a cerrar el programa, que es Negro Soy de Quemando Yerba. Lo va preparando nuestro operador técnico Fernando. El agradecimiento para Fernando, que laburó a full hoy. Fernando, la verdad, loco, que hoy estuvo a full. Se prestó para todo, impecable. En la parte final te digo que en la Liga Nacional de Básquet, la final está ganando la Peñarol 1-0 Atenas en la final de la Liga. Tenemos playoff de NBA, hay boxeo, en un ratito a las 11 de la noche por Teis Sport va a pelear Omar Narváez buscando el título mundial ante Ever Briceño de Nicaragua. Tenemos mañana Top Race en San Juan, Fórmula 1 en Monte Carlo, se ve el fin el Master de Madrid. Bueno, mucho deporte, no nos entraron los chimentos hoy. Te comento, no tuvimos tiempo para concurso de nada. ¿Otro gol? Te comento que sí, no, sí. Descontó River. Bueno, Funes Mori. ¿Funes Mori lo hizo? Sí, sí. El muchacho que cerra los goles debajo del arco. Bueno, pero hizo tres arras y contra Boca se lo cerró todo, Bueno, la despedida, Dani, de este programa número 7. Gran programa, movido. Sí, la verdad que cada vez que venís vos acá, la verdad se pone movido. ¿Será que se la cábala, algo, un amuleto, algo de eso? Ya, entonces tenés que venir. Sí, por eso. Y la verdad que sí, es extraño, como siempre lo digo. Extraño la radio, no me puedo despegar. Recién le comentaba al papá de Jorge que es algo que no... Uno no se puede salir así nomás de esto. Es una pasión. La verdad que hace dos años que arranqué yo con esto y un mes y vos después te sumaste un poco y seguimos siendo una el tema es familia, ¿no? Eso, la familia. Pegamos muy buena onda entre los cuatro. Y, falta la noche de joda vos con nosotros, eso es lo que nos debes. Sí, sí, la verdad que hace se las cuánto debo, que verdad, viene prometiendo. Se las debo, ¿eh? Se las debo. Se las debo. Olimpo le gana 1-0 a la CAI con gol de Santín en el... Fundamental, ¿eh? Faltable. Ahí la destapa Fernando. Es noche de sábado. Esta noche en Cori Megadisco y nos vamos, Nano. ¿Quién están esta noche en Cori? Damas Gratis, Camargo y Banda Bustamante. ¿Te puedo pedir el número 2 del saludo de Damas Gratis y después vuelvas a ese? El saludo final de Pablo Lescano invitando a Damas Gratis. Es el track 2 de este CD. Así es el cierre grande con el saludo nuevamente. Así abrimos con Pablo Lescano, que nos saluda para esta noche de Cori y nos vamos. A ver, mirá el saludo, Dani. Escuchá. A ver. Hola gente, ¿cómo está? Para toda la vacancia con Iguaira, vamos los pibos, aguante Damas Gratis, estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo, Damas Gratis. Un grande, Pablito grande. Lescano, esta noche junto a, de vuelta lo decimos, Camargo y Banda Bustamante. Sí señor, seguramente será 20 pesitos hasta las 12 de la noche, como siempre te ofrece Cori, si no me equivoco, Avenida Sáenz 459 Pompeya, acá al ladito de la radio. Gracias Fer, gracias Camargo que todavía se quedó en el estudio, ahí al padre de ella, a la fanática Eve, la hincha de San Lorenzo. Así es, qué bien, La cuero, niña cuero. Que vino acá, a todas las chicas que nos hicieron posible la conexión también con Camargo. Nos vamos, será hasta el sábado que viene con el programa número 8. Así, señor. Nano. Así gracias es. A la chau, gente que estuvo en nuestras páginas, en los teléfonos, no me queda tiempo para nada. Nos vamos con Quemando Yerba, un grupo que nos se vamos, viene con todo. Nos vamos Quemando Yerba. Negro soy Quemando Yerba, gracias a todos, no tuve tiempo para la gente del chat, de las páginas, para Martín, para mi viejo, para todos, para los Fotolog, para el número de teléfono, bueno, no me queda tiempo para nada. Nos vamos con Quemando Yerba. La semana que viene vuelve más cumbia, algo más, para número 8. Chau, gracias. Chau.